de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Aquí comenzamos el matinal de Radio Villa Francia y, en específico, el último matinal del 2014. Estamos ya a 31 de diciembre, último día de este año, ya a puertas de comenzar el 2015. Pero como siempre, empezando ya este matinal a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También los puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, y también a través de la señal ahí que repite de Radio Galáctica, que cumplió 10 años este fin de semana y lo celebró en grande. Así que le mandamos un saludo allá también a la gente de San Antonio. Esto es en el 107.5. Están ahí armando la frecuencia en FM y también a través de radiogaláctica.cl. Y ya nos acompaña como casi todos los días Alfonso, a quien saludamos desde ya, último día del año. Cansado, pero último día. Sí. Nadie se enoja, dicen. Así por es. Ahí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Todavía recuperándome de mi problema en el pie, pero un poquito mejor que ayer. Y saludándolo. Un abrazo fraterno a todos quienes trabajan allá en Radio Galáctica, allá en San Antonio. Y muchas felicidades por este año más que han cumplido y esperando de que tengan muchísimos años más y sigan progresando en su labor. Saludo también a todos quienes se comunican por las redes y nos escuchan a través de las redes sociales. Un abrazo para todos en este último día de el año 2014. Y estamos esperando que llegue Inés. Esperemos llegue pronto a este último programa del 2014. Los saludamos a ustedes desde ya. Vamos a estar conversando, bueno, los temas tan en la cabeza y en la mesa también servido. Estoy tratando de no decir alguna cosa inoportuna para que no termine siendo despedido de mi cargo. Nos vamos a referir a lo que pasó con Elia Molina, obviamente, ex ministra ya de Salud. Sí. Le costó bastante caro, parece, el haber los dichos precisamente de replicados en el diario La Segunda, que se supo que habían sido hace ya casi 2 semanas atrás. Sin embargo, fue despedida. Uh-huh. Se dijo que había renunciado voluntariamente, eso no es efectivo, se le pidió la renuncia durante la tarde del día de ayer, luego de que se le ha replicado en el diario La Segunda parte de una entrevista y en la portada como titular esta especie de denuncia que hacía Elia Molina, en la cual planteaba que esta sociedad tan pacata y generalmente las familias conservadoras, cuando todos saben que van a las clínicas cuicas precisamente estas familias conservadoras a hacerle abortos a sus hijas. Ese era básicamente el titular. Claro. El titular chiquitito de abajo era más interesante aún porque decía, Elia Molina anuncia, la ministra de Salud anuncia de que la ley de aborto viene suave. Pero pesó más la anterior y nada, costó bastante, bastante caro a Elia Molina y hay diferencia en todo caso, hubo muchísima reacción, hay que decirlo, sí, muchísima reacción. Ahora lo extraño está, bueno, ahí hay una falla de los asesores también, porque cuando tú haces una denuncia tienes que tener base, tienes que tener pruebas, porque ya las clínicas están pidiendo de que entregue todos los antecedentes a la justicia. Y es difícil, muy, muy difícil comprobar lo que ella dijo. Porque nadie entra a una clínica, ninguna chica con su papá, como está queriendo decir, o alguna niña va a entrar a una clínica y va a decir sí, y dejan ahí constancia de que se fue a hacer un aborto. Jamás. Usarán alguna triquiñuela, seguramente. Pero si es así, tiene que tener pruebas. Tiene que tener un antecedente que diga, sí, esto sucede en tal clínica y sucedió en tal lugar, a tal hora, en tal momento. O sea, bien, bien especificada la denuncia, porque de lo contrario se pueden querellar en contra de ella. Pueden presentar una demanda por estar dando información pública errada. Entonces, y eso es más grave. Ahora, todavía. Una cosa es el secreto a voces, es sí, el Vox Populi, y otra cosa es que hay datos sobre el aborto en clínicas privadas en Chile. Te remito a CIPER, por ejemplo, que ha hecho investigación y ha denunciado particularmente. Yo recuerdo una de la clínica alemana, por ejemplo, en el caso del informe del 2013 de la UDP, por ejemplo, sobre la materia, también se habla sobre el aborto en las clínicas privadas. Antecedentes hay. Entonces podría no haber renunciado. Es que acá hay otro problema. El problema tiene que ver con a quién molesta o qué intereses también se pasan a jugar. Sí. Y eso es lo que pesó más. Claro. El tema del aborto, no, si hay datos, no, es que es irresponsable decir que hay datos. Hay datos precisos respecto al tema del aborto en clínica. Recordemos que hay frases súper dispares. Hay alrededor de 150.000 abortos en términos clandestinos, se puede decir. Hay cifras que varían porque, como bien se sabe, es bastante complejo establecer cifras correctas o precisas respecto al tema del aborto, entendiendo de que está penalizado en Chile y entendiendo de que si bien existe, no hay un registro porque eso implicaría que la persona va a la cárcel. Hemos sabido de gente y se va haciendo algún grado estadístico, pero acá el problema es que el aborto existe. Eso es verdad. Existe, independientemente a usted le guste, no le guste, existe. Y claro que existe sí. La clínica privada, sí, por supuesto que existe. Ahora, el asunto está en que, claro, por supuesto que existe el aborto por algo. El año pasado se supo de algunos casos de niñas que después de abortar tuvieron graves problemas clínicos y tuvieron que ingresar a un hospital y bueno, luego una de ellas, me parece que una por lo menos, cayó presa por aborto. Claro que hay, y se sabe que hay clínicas abortivas clandestinas, que hay personas que se dedican a esto, que hay también muchas formas de poder lograr el aborto sin necesidad de una intervención de tercero. Así hay un montón de cosas que en las clínicas es Vox Populi de que sí. Pero aunque toque o no toque a quién, si ella tenía las pruebas, podía perfectamente haberlas presentado ante la justicia. ¿Como ministra? ¿Como ministra? No. ¿No? ¿Por qué? A ver, partamos desde la premisa que los ministros no se mandan solos. No, por supuesto que no. Ya. Y tú le estás diciendo a Mirta que presente denuncias contra clínicas privadas respecto a que se hace el aborto para graficar y discutir el aborto. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Le piden la renuncia. ¿Qué ocurrió? Le pidieron la renuncia. Ya, ahí tienes tu respuesta. Claro. Sí, pues sí, por ahí va la cosa. El problema acá es que yo creo que hay dos personas que salen damnificadas, por así decirlo, o no sé si dos personas, pero dos instancias, por así decirlo. Una es la presidenta de la República, obviamente, Michelle Bachelet, quien obviamente se muestra nuevamente del lado conservador y del lado, en definitiva, del poder, sin respaldar a su lado. Y digo nuevamente porque ha ocurrido en otras ocasiones. Sí. Por ejemplo, recuerdo lo que tiene que ver con penalizar el lucro en la educación. El Ejecutivo y particularmente Michelle Bachelet fue superamente clara en decir que eso no estaba en su programa y no solamente se desdice de un acuerdo que estaba firmado en la Comisión de Educación por parte de su ministro de Estado, sino que respalda a los sectores conservadores dentro de la nueva mayoría, particularmente a la Democracia Cristiana en ese intertanto. En este caso vuelve a ocurrir algo parecido, quizás con mayor sonoridad a propósito de que esto sale y se termina convirtiendo en una especie de foro romano. Y la otra persona que sale bastante mal para respecto a lo ocurrido el día de ayer es Claudia Pascual, la ministra del CERNAM, militante del Partido Comunista, una de las ministra, entre comillas, mejor rankeada en tanto en términos de encuesta, y guardó sepulcro silencio. No solamente guardó silencio, sino que se remitió al guión. Ella es la encargada de llevar el tema de la agenda del aborto. Y no hubo ningún apoyo ni atisbo de tal para con Elia Molina. Que uno empieza a mirar así como varias cosas, y hay varias cosas que desglosar, en definitiva, respecto a lo ocurrido el día de ayer. Pero en lo concreto y en lo que corresponde, ayer quedó clarísimo que cualquier avance respecto al tema de legalizar, o mejor dicho, porque es lo correcto, despenalizar el aborto, va a ser en sintonía con los sectores más conservadores de este país. Claro. Y eso es una muy mala señal la que se dio ayer. Pero no sorprende, ¿para qué nos vamos a hacer los pelotudos acá? Pero probablemente a mucha gente le sorprendió, esperaba o cree que su gobierno es mucho más progresista de lo que cree, de lo que se supone que realmente lo es. Y esto empiezan a plantear de que la verdad no es tan así. Esa es la verdad. Bueno, sí, así es la cosa. Aprovechemos a saludar a Inés, que ya llegó. Buenos días, Inés. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Ya? ¿Preparándote para la noche? ¿Para la gran fiesta? No me interesa. Ah, ya. Realmente. Bueno. Bueno, con el tema que están hablando, yo no sé, ayer vi muchas banderas de alineación con la señora Elia, gente que había despoticado en contra del gobierno, apareció defendiéndola, todos somos Elia y todo el tema. Faltaba que le hicieran un qué, que fueran a la casa a servirle, perdón. ¿Cuál es el punto? El hecho de que, porque esto se sabe hace tiempo, en las consignas que se dan en las marchas, del Día de la Mujer u otras marchas, se sabe que hay apendicitis en el Barrio Alto. Yo te puedo asegurar de que había un montón de gente, de que si bien es sabido de que lo diga una ministra cambia muchas cosas. Es el otro. Un poco también, entrando ya en materia de polémica, de hecho lo veníamos diciendo estos días, partir con el discurso, todos saben, todo este, ya, ok, es necesario explicitarlo. Por tanto, mejor dejemos las cosas como están. Y si no hay revolución, no hay revolución. Y si no hay cambio, no hay cambio. Porque todos saben y todos deberían hacer lo que corresponde hacer. Eso es un discurso de la pedantería. No todos saben. Hay pero que transparentar. Pero no todos saben. A lo que yo voy es que todos los que ayer levantaban bandera y defendían son los mismos que van a las marchas o los que son revolucionarios de Twitter, de Facebook, todo el tema. ¿Cachai? O sea, lo sabemos. ¿Qué más quieren, qué más quieren que les digamos? A mí me ¿cuánta interesa... ¿Cuánta gente va a las marchas? Pueden ser las marchas del día del 8 de marzo. Serán unas 6.000, 7.000 personas. Uh-huh. Más o menos. Ya, pues. Y ves... ¿Cuánta gente hay en Santiago? ¿Cuánta gente hay en pero el país? Pero te estamos hablando de esta marcha. Hay marchas que se hacen también en otros puntos Es que a lo que voy es... ¿Mm? Es que, insisto, tú sabes, porque está interiorizada eso. Tu círculo sabe. Ah, pero hay mucha gente. De hecho, tú me preguntas a mí, ¿sabes que hay clínica? Y yo, sí. Mira, está este informe, está este otro informe. Hay un tema. Acá lo dijo una ministra. Y eso genera una polémica. En vez de estar la constante pedantería que todos sabemos, porque yo también sabía y todos los demás sabían, es decir, mira, acá hay una realidad y gente que no lo sabe o no tiene toda la información puede tener la oportunidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque lo hemos estado conversando y voy a apuntar a eso, porque justo lo hemos estado conversando precisamente esta semana, muchísimo. Y tiene que ver con tener ojo respecto al tema. Todos saben, si todos supieran, nosotros no haríamos programa. Si todos supieran, o es una cosa sabida de que esta cosa está mal, nosotros no tendríamos esta radio. A ver, yo lo veo como que todos sabemos, pero a todo el mundo le interesa hacerse el loco. Aterricémoslo, no. Entonces. ¿Cachai? Y eso me parece que, mira, en vez de... en el caso de Lea Molina, yo no voy a decir que una heroína y todo el tema, me pareció más digno que el último embajador que renunció, digámoslo. Bueno. Pues el último, la verdad, perdón, no renunció. Se arrodilló prácticamente, claro, frente a las cámaras, dijo todo lo que querían y le escribieron en el papelito y terminó con una de las frases más patéticas que yo leí. Me refiero a Eduardo Contreras, embajador de Chile en Uruguay, que dice, bueno, yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que pienso. ¿Ah? Es bastante patético. Acá por lo menos dijo, bueno, ¿sabe qué? Yo lo dije. Mira, parece que lo dije en los de récord y todo el tema, pero no me desdigo. Claro. De lo que dije. Me parece súper bien, ¿sabes? Que me parece súper digno. Ahora, hay que ponerle un tema de heroína. Fíjate que ayer había un tema súper grave en términos de salud. Pasó piola. Pasó muy piola. Que tiene que ver con el tema de la lista de espera y que se descubre que hay gente años que lleva muerta y está en lista de espera. Una lleva 50 años. Entonces, era un tema. Y uno puede decir, mira, aquí también sirvió como para tapar eso. Pero me parece que viéndolo por el otro lado, no quiero ser ni positivo al respecto y diciendo démosle la vuelta a ver, me parece súper potente discutir sobre el tema del aborto. Y me parece que había una oportunidad de hacerlo. Y me parece que la gente, incluso, yo vi mucha gente criticando al gobierno, siendo de gobierno y apoyando este. El gobierno se equivocó, no sé si se equivocó, el gobierno se dio a las presiones de el tema conservadores. De hecho, particularmente mientras estábamos leyendo, yo hacía hincapié en la parte de abajo del titular, que decía la ley de aborto viene suave. Sí. Se ya se dio al tema de presiones del mundo conservador. Yo no tengo ningún problema. Acá tenemos un problema respecto al tema de la concepción de la vida, y que es un tema de fe, no es un tema científico. El tema científico se establece en un momento determinado cuando una persona está ahí. El tema del alma y la vida tiene que ver con un tema de creencia. Por tanto, yo creo que debiera haber, lo personal, una ley de aborto que respete las creencias. ¿Qué quiere decir eso? Mira, que se le permita a la gente católica o de ese tipo de creencias no abortar. Mira que somos democráticos. Si usted es católico y todo el tema y piensa eso, no le vamos a obligar a abortar. Porque somos buena onda. Suena tonto, ¿cierto? Pero en definitiva es eso. Lo que no queremos es que sea al revés. Que gente con sus creencias imponga al resto de que no tiene esas creencias, que puede ser legítima y todo lo demás, no tenga esas creencias, lo haga. Exactamente igual como la ley de divorcio en su momento, en la cual se establecía de que la gente católica, yo me acuerdo de una carta, pero muy potente, en el diario El Mercurio fue, un tipo, dijo, yo soy católico. Y me parece que está bien que haya ley de divorcio. Porque nosotros como católicos no nos vamos a divorciar. Porque nosotros que tenemos este precepto no debiéramos tampoco ocuparlo. Pero no podemos imponer a los otros que la... Entonces, creo que, como católico, yo no me voy a divorciar. Estoy de acuerdo que hay una ley de divorcio. Eso. Uh-huh. Ahora, el tema del aborto es una realidad. Mira, qué bueno que se ha destapado. Ahora, ¿cuándo se destapó? Y que esta reunión fue hace 2 semanas y que justo hoy día se abre la carpeta investigativa del caso Penta y toda esa especulación. Está bien. Los medios no tiran cosas porque sí. Ninguno, ni este. pero aquí hay una realidad y que es interesante. Y qué bueno que mucha gente dijo, ah, bueno, se dijo, y quizás lo potente, te lo voy a poner exactamente igual, lo potente que se dijo en el diario La Segunda. Con todo lo que le convenía. Porque también lo hizo, por ejemplo, en su momento el Mariano Puga, en el mismo diario La Segunda, sobre la misma temática. Y otras más, porque fue un poquito más amplio. Y ahí, bueno, está la tribuna. De hecho, el diario La Segunda no es muy vendido. Es más, lo están cerrando, por lo menos en esa edición. Pero bueno, acá estaba esa opción. Todos saben a quién pertenece, que es Agustín Edwards. Todos saben que pertenece también a sectores ultraconservadores, particularmente La Segunda, que siempre ha sido más conservador que incluso el Mercurio. Ha sido como... es chistoso, pero es como el brazo armado del Mercurio. Porque va más allá, en términos de ser facho. Y es verdad, y es del mismo dueño. Es mucho más agresivo. Sí, pues siempre ha sido más virulento en los titulares y lo demás. Y pasa esto. Aquí, los dardos van hacia el gobierno. Los dardos van hacia decir, oye, somos progresistas, avanzaremos hacia tal y cual y todo el tema, pero la verdad no lo son. Y eso es lo que queda graficado también con la renuncia. Renuncian las pelotas, porque los ministros y las ministras no renuncian. No. La única persona que tiene potestad de pedir la renuncia es el presidente o la presidenta, en este caso, porque no está en la potestad de un ministro renunciar. Es más, un ministro puede renunciar y el presidente no le puede aceptar la renuncia. Claro. Y está jodido por ley. Pues hay un juramento, pero también hay un montón de requisitos que son decorativas, simbólicas, pero corren. Y dice, ya, entonces renuncia, ok, te va a aceptar la renuncia, pero quédate 2 meses más o si no... Y se tiene que quedar 2 meses más. La única persona que tiene la potestad de pedir la renuncia. Por tanto, la renunciaron. Ella no dijo, ya, yo me voy. ¿Qué puedo decirlo? Pero si no le aceptan la renuncia, está jodido. Le pidieron la renuncia. Y por lo menos nosotros sabemos que se la pidieron y se la aceptaron inmediatamente. Tema. Es tema, ahí. Porque ¿sabes qué? A mí igual da lata que el tema del aborto salga con noticias como esta, sabiendo que viene suave, porque han habido hechos mucho más fuertes en cuanto a hablar niñas violadas pequeñas, y sale el tema del aborto y no tiene tanta ¿cómo se dice? Tanta noticia en los medios tradicionales como para decir que hay un debate nuevamente del aborto. Ahora, nuevamente para el periodismo común y corriente, el periodismo de ventas que vemos en la televisión, en los diarios, es la renuncia de la ministra, o la que la renunciaron. Pero no va más allá del tema de fondo, po. Pero hay una cosa que llama la atención. Es cierto lo que dice Toño, que muchos medios de comunicación alternativos han publicado situaciones de aborto en las clínicas, que han hablado sobre el tema, que han dado datos y todo lo demás. Sí, es cierto. Pero ese tipo de información no llega a toda la gente. Llega a un sector, a un grupo, a una élite, podemos llamar, o a gente unos está grupos. Interesada, por tanto, se va informando. Claro, pero es un grupo, no es todos. Ahora, que lo diga una ministra, llega esta información a todos, transversalmente. Hay gente que puede aplaudir a la ministra por lo que dijo. Porque dice, mira cómo ella, si lo está diciendo la ministra, tiene que ser cierto. Porque no tiene más información que esa. Hay otro sector, que es más conservador, y dice, no, eso no es verdad. Aunque le esté mostrando pruebas y todo lo demás, no, yo no lo creo, no es así, salía no puede ser imposible. ¿Cómo se te ocurre pensar una cosa así? ¿Sí o no? Sí, pues se salieron a decirlo ayer algunos personeros de partidos políticos. Entonces, esa situación es la que se da. Ahora está el asunto de que mostrar la prueba sería interesante para aquellas personas que no creen o para aquellas personas que recién se están desayunando con la noticia. Nada más, pues. A mí yo sigo, igual soy tosuda. Soy tosuda, sigo en la misma parada que lata de ver tantas banderas de alineación con la ministra. Es lo que me molestó ayer, más que nada. ¿Y había que tener banderas de alineación con el gobierno? No, Con ninguno. ¿O con la derecha? No, con ninguno. Entonces, con ninguno. Para mí no, por lo menos no. Porque el hecho de que veía gente que hace día o hace tiempo atrás, por el mismo tema de las colas, el mismo tema de cuando fue el Hospital Salvador, ¿te acordáis? Sí. Y otros tantos que fueron duramente reprimidos y la ministra estuvo calladita, no dijo nada. Ellos mismos estaban, esta señora, aquí, aquella. Y ayer, no, nuestra heroína y todo. Te sacó la porquería igual. No hubo cambio. Ojo con el tema del Salvador y cómo se resolvió. Ojo. Ahí falta información. De hecho, yo ayer vi gente diciendo, ¡ay, El Salvador! No conocieron lo que ocurrió en El Salvador. Pero tú ves, las personas que somos usuarias diariamente de estos hospitales, nosotros vemos que no hay ningún cambio. Pero sí, si yo no, a ver. ¿Cachai? Entonces, para nosotros, la ministra, una salida de ministra no es nada. En conflicto con lo que estáis diciendo respecto a eso. Insisto, ayer había un tema grave respecto al tema de esa cartera en particular con el tema de las colas, que es un hecho. De hecho, ayer lo estaba conversando con gente que trabaja en la salud pública y es un tema grave. Y decíamos, no solamente hay problemas de insumo, no solamente hay problemas de contrato, bastante truchos que hay en el área de la salud pública, de que no se cuenta con las cosas más mínimas para salvarle la vida a la gente, y que todo se termina derivando, por ejemplo, hacia las mismas clínicas privadas. O sea, dieron lo que el cuento empezó desde ahí. De un peso que se tira a la salud pública, 3 pesos van para la clínica privada, y eso es con plata de todo. No han crecido por el puro prendimiento y buena onda de cierta gente de con plata en este país. Las clínicas y el levantamiento de las mismas han sido por que el Estado ha financiado y ha sostenido aquello. Exactamente igual o para emular un poco lo que ocurrió con la educación particular subvencionada. Pero particularmente con lo de Elia Molina, claro, es un problema. Yo no creo que ningún ministro lo haya hecho suficientemente bien. El contrario, se ha mantenido un sistema acá. No sé qué tanto podría uno ponderar, para ser preciso también en términos de la información, en este tiempo que ha pasado en el caso de Elia Molina. El manejo que tuvo el ébola fue pésimo, porque en términos comunicacionales era una de las cosas sumamente importantes para llamar a la calma a la población, y un tema vital, que es parte de las responsabilidades que tiene un secretario de distinta cartera. Pero otra cosa muy distinta es no ver lo obvio por demostrar que soy más bacán. Eso es distinto. Insisto, cuando tú partís diciendo todos sabían y todo el tema, ahora le prestan ropa a ella, ese es un problema no de ella, es un problema de uno. Es un problema de... fíjate que tiende, creo yo, tú una visión sumamente personal, no solamente es parte de la pedantería, es parte de lo que ha constituido... parte de esta automarginación de la izquierda, el de creer que es más inteligente que el resto. Por tanto, ve cosas que el resto no. Está bien, es cierto, y eso debiera ser constantemente en la izquierda. Pero en ese camino termina perdiendo oportunidades y termina ocupando una de las cosas más importantes que tiene en término determinado un... qué sé yo, voy a ponerlo en estos términos, revolucionario, revolucionaria, de aprovechar las instancias pedagógicas. Dialogar constantemente, en vez de odiar para decir que es más bacán que el resto, que son más amarillos. Acá había un problema que estaba planteado en la mesa y algunos iban a la forma respecto a lo que estaba ocurriendo. Acá lo que ocurría era que se denunció, cosa que todos saben, pero dijo una ministra. Eso tiene otro rango, y por lo mismo también tenía que haber hecho la denuncia, que es precisamente lo que estamos discutiendo antes que tú llegaras. Bueno, ¿por qué no hizo la denuncia? Porque están los datos, todos saben, los datos existen, y existen en investigaciones. Está la investigación de CIPER, de hecho se denunció públicamente por un reportaje a la clínica alemana con nombre y apellido, doctor. Sí. El tal informe del 2013 de la UDP, existen los datos. Entonces, cuando preguntó Alfonso, dice, bueno, ¿por qué no puso los datos? Porque eso, si hubiera sido así... le piden la renuncia. Obvio, te estáis metiendo con las clínicas. Aquí no es solamente el tema de los sectores conservadores, que pesan muchísimo en este gobierno, se ha demostrado, pero en todo lo que han hecho se ha demostrado. Pero te estáis metiendo con las clínicas. Muchos de los que están en el gobierno vienen de las clínicas. Hay un expresidente que es dueño de una clínica. pero muchos del gobierno actual, estoy hablando, no, claro, también vienen de las clínicas. Hay otros que fueron directores de clínicas y están ahí de rango casi ministerial. No, pues si no te metías así como allá, porque acá, si, acá no siempre vaya a estar en el gobierno en un puesto. Entonces, acá el tema era mucho más peleagudo. El tema del aborto existe, existe. Independientemente usted esté de acuerdo o no, independientemente usted sepa más o menos datos, existe. Yo por lo menos lo que vi ayer fue una reacción frente a eso. Y fue, vi una reacción frente a la paquetería. Vi gente de gobierno criticando abiertamente al gobierno porque es eso, es eso. No solamente se dio a sectores conservadores y que no demostró que tiene una postura conservadora y que todo lo europele. Y particularmente, como decía, se le dio a damnificado el gobierno encabezado por Michelle Bachelet y también el caso de Claudia Pascual. Se supone que ella es comunista, se supone que ella es... No hubo ningún respaldo a los dichos, pero tampoco hubo un respaldo a la persona. Mantuvo el guión que el gobierno dijo, muy disciplinadamente. Parece bien, pero precisamente esa disciplina ha encajonado a la discusión del aborto a que ni siquiera pueda discutirse en el Congreso, porque la idea de legislar se rechazó, con votos también de lo que se conoce como nueva mayoría. Entonces, todos saben que ocurre el aborto, pero no todos saben. Ese es el tema que estamos constantemente entrampado, en el que todos saben, pero la verdad no sabemos qué saben realmente. Claro, eso. Uh-huh. O sea, todos saben por debajo de la alfombra, pero nadie lo quiere sacar a la luz. O está la mugre, pero tampoco puede determinar cuál es la mugre. Ni dónde está la mugre. Porque es súper importante ser preciso. Respecto a la información, hay que sociabilizarla, exhibirla. De una manera, en términos de museo, hay que conversarla y discutirla, hay que sociabilizarla. De hecho, ayer, yo no creo, pero por ningún motivo, de que la función del Mercurio fue pedagógica y quiso poner la discusión el tema del aborto. Por el contrario, si puede esconderlo, lo va a hacer. De hecho, siempre, cada vez que hace ese tema y hay un personaje público, pasó con el caso de Mariano, es para ridiculizarlo. Esa es la función que hace, en definitiva, el Mercurio. Joder, decirle, mira lo que dijo. Y está bien. La segunda, y tiene intereses políticos, tiene intereses económicos, y tiene intereses éticos, morales, y toda la conmovisión que tiene un sector ultraconservador del país. Y probablemente le salga el tiro por la culata. Porque también ayer dijo, bueno, parece que la única manera, y volvemos a una cantareta que todos saben, pero que es importante reafirmarlo, que la única manera parece que este gobierno entienda en base a presión social. La gente tiene que manifestarse, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Apoyámoslo, dice, porque existe eso, y eso es injusto. Que niñas puedan hacerlo, y es una decisión que si yo, de ella, familiar, no sé, no conozco caso por caso, pero no es justo. Y un tema de justicia, esto, que se mueran cabras. Sí, pum. Porque no tienen la plata ni los 2 millones para pagarse en la clínica alemana el aborto. O que esta empresa, o que hayan sido por la prensa, da su nombre, su edad, su dirección, y la gente las pueda ver y las pueda acusar y hacer de ella, escándalo. Claro. Uh-huh. ¿Mm? También eso es preocupante. Uh-huh. Y también estuve leyendo acerca del señor Edwards, un tuit que te tiraron a la radio ayer. El caballero no está a favor del aborto, pero sí quitar los hijos y entregar una adopción de su propia familia. Y quedé así como, oh. Sí, el caso de la hija de... La hermana. Sonia. Sí. Sonia. ¿Cómo se llama? Sonia. Sonia. Sonia. Sonia Edward. Sonia Edward, la hermana. Ahora, después vuelve a vivir con ella. Su hija a los 4 años. Después, claro, se va a Estados Unidos... Se la pasan a otra persona y después logra traérsela para acá. De hecho, ya es bastante adulta. Hay un tema de disputa y hay un tema ahí bien complicado en el contexto que se dio. Pero es una práctica bastante habitual. Lo aborto no es ninguna novedad, ni nos sorprende. Se ha dado en los sectores que más han rechazado el aborto y se sabe que que eso ha ocurrido. Es importante irlo precisando. Bueno, se ha hecho, empezado a hacer ese trabajo hace ya un tiempo a precisar respecto a estos dichos. Existen documentación, existe investigación respecto a ello. Nadie puede decir ni declararse completamente sorprendido. Ayer, de hecho, y aquí lo que está en discusión es este ultraconservadurismo y estos poderes que pesan también. Porque, por ejemplo, ayer yo vi en muchos canales de televisión el tema de la noticia y el tema del aborto y la clínica y la conversación y que traemos unos panelistas y que invitamos al diputado tanto para hablar y todo el tema. Y nadie sacó periodistas que dicen que tal acreditado y algunos que tienen envía y en otros países para decir que son periodistas más cultos. Sacó el dato que existe y que está ahí. Está ahí las investigaciones, están ahí los informes. No, bueno, les conviene, No es que también, porque todos juegan al tema de no molestar. Eso es, po. Porque, o si no... pierden la pega, pierden el estatus, pierden todo, po. Ahora, claro, yo también, de hecho, ayer cuando estábamos conversando respecto a lo que había dicho Elia Molina, uno esperaba decir, bueno, que presente el antecedente, porque una ministra tampoco puede hacer una acusación al voleo. Ahora que todos sabemos que uno está de acuerdo con lo que dijo, no hace menos grave el hecho de que dijo algo. Hay que discutir respecto a si fue off the record o no. Me parecería grave que fuera off the record, porque se debe respetar, hasta nosotros respetamos eso, porque tiene que ver con un tema de la ética, más allá de un tema técnica. Y en este contexto, si lo dijo allá, independientemente que ella dijo, bueno, sea como sea, yo pienso eso y lo defiendo. Y en ese caso, en términos particulares, haber puesto en discusión cifras, datos concretos, duros, nombres. Pero bueno, sabemos que le valdría también que le pidiera la renuncia más de alguno, y hay gente que no solamente ama su pega y su sueldo, sino el estatus que le da. Eso. Los gustos, los lujos que le permite. Las entradas que tiene. Eso. Sí. El asunto estuvo en que, igual, yo vuelvo a decir de que habría sido interesante que además hubiese dado, o una vez que presentó su renuncia, haber dado datos concretos acerca de en qué basa ella la acusación, justamente por lo que hablábamos hace un momento con respecto a la gente que se está recién desayunando con estas noticias. Con respecto a esa gente que no tiene muy claro y que ha escuchado pero no creía. Esa gente que no ha recibido la información completa. Por lo tanto, claro, de repente algún comentario, oye, ¿sabes qué? Esto dicen, esto me contaron. Pero no hay algo así como concreto porque no tienen o no se interesan o no tienen la posibilidad de poder informarse a cabalidad con este tipo de situaciones. Y eso es lo que habría sido interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo diga la vecina, que lo diga el compañero de trabajo, sino que lo está diciendo una ministra o una ex ministra. Y es, le da mucho más peso y la gente más credibilidad a la argumentación de lo que ella está diciendo. Yo creo que más que nada eso, como dicen ustedes, el hecho de que es la ministra, y es la ministra de salud más, claro, encima. Por eso, obvio. Eso es lo que da, y hace que le respondan estos tipos conservadores y del mismo sector. Muchas veces, bueno, la renunciaron, está claro. Sabemos que se viene suavecita nuevamente la ley, no va a haber ley, no va a haber ni un cambio en la legislación. Con esto ya quedó más que claro. Yo creo que ahí también va el tema, el hecho de que sabemos, o sea, si la renuncian porque dicen una verdad que todos conocíamos ya, pero que uno no lo podía decir, o sabemos los datos, no lo puede decir, claro, pero ya no somos conocidos. Y ella las dio, la renuncian, ahí está, po. O sea, bueno, ahí está la carta de presentación. Recuerda la polémica que se generó en un momento cuando una conductora de televisión, que es de las más progres que hay, señaló de que, bueno, si su hija queda embarazada y la saca del país para hacerle un aborto. Claro. Que fue claro, en el matinal de un canal estatal, de hecho. Me refiero a los dichos de Claudia Conserva. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad, po. Y de hecho, precisamente salió de la discusión, precisamente, eso es un algo que sabemos y que la gente, ella lo transparentó y que bien, de una manera por la transparencia, más allá de los juicios de valor si está bien o está mal, pero eso sabemos. Qué bueno que alguien lo dijo y qué bueno que lo diga una conductora en el matinal, en ese tiempo era, por lo menos me ha visto, ahora no, pero se da eso, en términos de decir, bueno, aquí hay una polémica, pero también abre una discusión. Un poco también entender los tiempos. Y en ese sentido, yo creo que queda mal el gobierno, insisto. De hecho, toda la he visto... Nuevamente queda mal el gobierno. Nuevamente. Eso es, nuevamente. Es que muestra el carácter, en definitiva, en el cual está guiado. Y también está mostrando de que no va a venir un cambio, po, en la legislación. O sea, capaz que ahora vengan leyes más fuertes en que persigan más a las cabras de población que se hacen aborto. Y que sea la inviabilidad del feto, el peligro de la madre, las violaciones, no les va a importar. Y estamos en una discusión, pero marginal, respecto al tema de derechos reproductivos y derechos de la mujer. Estamos hablando de, ya, mira, si se está muriendo, sí, dejémosla que se salve con el tema. Eso se está discutiendo con el tema del aborto terapéutico. Claro. Nos está discutiendo, mira, acá hay un derecho. Y aquí vienen los otros que dicen, el derecho a la vida. Y volvemos a entrar a discutir, ya, ¿cuándo es la vida? No, es que la vida desde el momento en que Dios organiza y piensa y verbaliza en ti, nace la vida. Entonces dicen, la verdad, esa hueá es un cigoto. Entonces, eso implica que la vida comienza o se entiende. Fíjate que es súper gracioso. Fuera de broma, el otro día veía a alguien diciendo, mira qué irónico todo esto, y planteaba lo siguiente: las ISAPRES no tienen como carga ni al feto ni al agua hasta después de nacida. Sí, pues. Varias pertenecientes a grupos bastante conservadores. ¿Cuándo cresta comienza la vida? Porque si la vida comienza desde esa concepción, debiera estar resguardado y ser carga en el momento de esa concepción. ¿Cuál es el argumento que tiene la ISAPRES para decir que no hay vida ahí? ¿Cuál es el argumento para decir que esa no es una persona, por tanto no es mi carga, porque no es mi hijo? Es decir, no, lo que pasa es que, mira, cuando usted tiene que inscribirlo en el registro civil... Y le dan un número. Nació y todo el tema. Ok. Porque entendemos o comprendemos que una persona se constituye frente a una sociedad cuando la sociedad la reconoce. Por lo menos dentro de esta, el tipo de sociedad en la que vivimos hoy día. Antes la gente nacía y era reconocida independientemente de si está en el registro civil o no. 3 años podía tener. Hay algunos que no los pescan porque eran muy muy muy, muy cromañones, pero en general se daban. Pero todos sabían eso, por lo demás. El tema es que es llamativo porque la ISAPRES, que representa generalmente a grupos conservadores, no reconocen al este como carga porque no reconocen como persona. Cuando hay plata de por medio, claro que no van a reconocer, pero ese es el tema también, po. La otra vez conversábamos justamente sobre esa situación. Hubo un accidente, fallecieron 2 mujeres, una de ellas estaba embarazada. Sí. Todos los medios de comunicación decían 2 muertos en un accidente. Ahí les sirve, po. Lo conversamos. Y no era claro, estábamos justamente con Bolívar, me acuerdo. Sí, sí. Y estábamos conversando, bueno, ¿son 2 personas o son 3 personas? Ahí les sirve, po. Entonces, ahí está el asunto de estos conservadores, que cuando les conviene... Es que el conservadurismo les llega hasta que les toca el bolsillo. Claro, ¿por qué? Porque para ellos es primordial de que mientras más nazcan, mejor para ellos, porque tienen más mano de obra barata, mano de obra siempre sacan más desechable, dinero por carga. Entonces pueden tener mayor cantidad de posibilidades futuras, por una parte. Y por otro lado, lo que dices tú, o sea, ya hay una carga más, hay más ingreso para la ISAPRE, para la AFP, para la, bueno, para FONASA, depende de dónde esté metido. Entonces, claro, económicamente a ellos les conviene que no haya aborto, pero solamente por eso. Y utilizan y se cuelgan de Dios, de la creencia, de la religión, del amor al prójimo y de todas las cosas. Del dolor. Del dolor, cosas de sensibilizar a la gente y decir, ah, no, si ellos son buenos. No, no son buenos. No pueden ser buenos si están pensando así, si están actuando así. Y ahí está el cuento. Cuando piensan por ti. Y se llenan los bolsillos por ti también. Claro. O sea, no por mí, se lo llenan para ellos y por ellos. Pero sí, en realidad, pero a mí de verdad, ya con esto quedó claro que la discusión del aborto no va nuevamente, la legislación no va a haber. Y se van a entrampar nuevamente en cómo dice el señor qué es la vida y qué no es la vida. Claro. ¿Ah? Y al final la decisión es de cada una. Uno sabe, uno siente, uno es la que mantiene, uno es la que da. Entonces uno sabe si quiere o no. Eso, podemos poner miles de casos en la mesa y decir cómo actuó el gobierno de turno o cómo está, podríamos decir, por ejemplo, la niña que fue violada el año atrás y que fue tan bullado el caso y todo y que le hicieron tener la guagua una cabra chica. Me imagino que todo eso... Fue el año pasado, una niña de 13 años y la otra tenía 11. Claro, no, pero 12. Hubo otra también anteriormente. ¿Y dónde está el gobierno de turno? Me imagino que apadrinó esa guagua, una casa, tiene una nana que la cuide y todo para que esa niña pueda seguir jugando, pueda estudiar, pueda hacer lo que quiera con su vida y estén acompañándola. Estoy segura que están en la pobreza extrema, viviendo de lo que pueden. Y claro. Hasta ahí llegó. Ah, o se ya naciste, ahora arréglatela claro, como puedas. Ahora, o se los quita el Sename, se los violan dentro de los hogares, y no hay justicia tampoco. Acuérdate que el año pasado, no me acuerdo cómo, si fue este año o el año pasado, cuando salió el caso eso de unas niñas chicas del Sename que la estaban prostituyendo. Y ahora hay otro caso más que ayer la fiscalía hizo un abreviado y quedó el tipo libre y se había violado a más de 20 y tantos niños, menores de 5 años, en un hogar del Sename para niños vulnerables. ¿Ah? Y el tipo quedó libre. Entonces, no. Ahí el Estado no reconoce, los pro vida, los conservadores no ven estos casos, no les interesa. Hay una cantidad muy grande de niños que quedan en los hospitales abandonados. Las madres se van, se arrancan del hospital y dejan a la guagua. Sí. Yo no he visto nunca un titular en el que aparezca los pro vida adoptando a estos niños, preocupándose de ellos, llevándoselos a sus casas. Algunos están 3, 4, 5 meses en el hospital. Claro. Y con el único cariño y cuidado de la enfermera. Tía, y las tías rotan. Claro. Entonces, ¿por qué? Por claro, del personal del hospital que están preocupados de estas guaguas que están abandonadas. Pero ellos... Tampoco he visto los no podía hablar sobre los hijos de las detenidas desaparecidas, de que hay que estar embarazadas. Claro. Tampoco he escuchado hablar acerca de ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Fueron vida? ¿Nacieron? O sea, tampoco. Entonces, si vamos a poner el tema del aborto y el tema de lo que es vida o no, veamos las condiciones Esos grupos, esa gente nunca se les escuchó, como bien dices tú, durante la dictadura, levantar pancartas, hacer marcha, ponerse frente a la moneda y exigir por la vida de aquellos niños que estaban en los vientres de sus madres. Algunas madres tenían esa persona, otras no, otras están vivas. Y a sus hijos los perdieron. No aparecieron ninguna... nunca por ahí, nunca dijeron nada, sino que hicieron el silencio. Y ese silencio es cómplice. Tampoco veo a los periodistas tan progres de este país preguntar cuando tienen la oportunidad a los que estaban en el gobierno de turno en esa vez o a los que apoyaban ese gobierno preguntarles ahora. Claro. También es un tema tapado. A los ministros de salud durante la dictadura. Claro. O no había. Claro. Ese es el tema. Ahí está el asunto. Podemos. Tienen muchas cosas que responder, tienen muchas cosas de las que tienen ellos que hablar, porque de lo contrario, si siguen con su silencio, siguen siendo cómplices de todo lo que allí sucedió. Claro. Ahora, como te digo, para mí ya viene listo el tema del aborto nuevamente, la legislación. Va a estar la discusión de la vida, la no vida, de si la mujer tiene o no tiene el derecho, y va a quedar nuevamente en nada. O sea, más que suave, yo creo que viene viene incoloro, viene... O sea, nuevamente quedamos en manos de los conservadores de este país y de los que se creen progresistas y no lo son. O sea, no nuevamente estamos en manos siempre de ellos. Sí, pero me refiero nuevamente a esta legislación que debería ser la importante porque se ha peleado durante muchos años y nuevamente se pierde. Se ha peleado por tantos cambios, por tantas reformas. Sí, es que si no ponemos a hablar... Tendremos que seguir peleando, yo creo. No hay otra forma... O sea, no... De diálogo. Claro. Uh-huh. Y después me dicen feliz año nuevo. ¿Feliz año nuevo? Sí, porque el próximo año va a ser mejor. Pam, panam, panam. Sí. Cumbia. Para adormecerte. Así. Van a estar todos... Uno escucha esas cumbias aunque lo quiera cuando está el vecino al lado, así con los parlantes. Para que tú no la escuches, yo te voy a venir a ver y me voy a quedar contigo. No. Sí. No, gracias. Estoy bien, vamos a cerrar por fuera. Más vale estar solo que mal acompañado. Con mis amitos chicos y mi Monse. Más encima. Sí. No, chicos, quédense en la casa, por favor. Qué malo. Bueno. Qué malo. Él sabrá por qué lo dice. Supongo, él está hablando, yo no. ¿Sí o no? Ahí molesta, molesta la vida que está ahí caminando, claro, que está forjándose, que está creciendo. Ahí molesta la vida. Ahí molesta la vida. No, esa cuestión de feliz año no, de verdad que la odio. ¿Cómo sabes tú qué? ¿Que será feliz o no? No, sino te está diciendo que va a ser feliz. Lo que te está deseando es que tengas un feliz año. Que el próximo año sea mejor que el que pasó. Pero vos eres evidente así para decirme, mira, ¿sabés que te deseo un feliz año? Porque las cosas van a cambiar. Las leyes ahora sí que van a ser favorables. No, porque no, que con, la, no que la justicia. De uno, entonces, amiga, es ahí que mejor... Pero yo... sí te puedo decir, mira, el próximo año vamos a hacer mejor en marcha. Vamos a tratar de concientizar más a la gente. Vamos a llegar... si antes llegábamos 6.000, ahora vamos a llegar 12.000. Eso quiero. Feliz que año. No te moje el guanaco, que no te revuelque. No, si te van a revolcar igual y te van a balear y te van a hacer todo la misma cosa si salís. Eso ya lo tienes que tener por seguro. Así que no te puedo desear de que no te va a pasar eso, porque eso tampoco y no te va a pasar con más fuerte. ¿Ah? Te va a pasar pero... más fuerte. Así como vamos... Si vamos más, así como vamos. Si vamos más, menos posibilidades tienen de golpearte. Claro, exacto. Hay más escudo. Sí, hay más para elegir. Bueno, ya, okay. Eso. Entonces ese es el asunto, ¿viste? Entonces los que me quieran saludar ya saben, por favor no pongan feliz. No. Obvio, esa palabra no me gusta. Ah, o sea, te tienes que poner año nuevo. No, así como... Pero ¿por qué? Es que yo no entiendo por qué se crea que tanto es la fecha de pasar de un año a otro. ¿Estáis seguro? Es como lo mismo, ¿cuándo empieza la vida? ¿Estáis seguro que está empezando el año y no estáis a mitad? ¿En qué te basáis? ¿Cuál es te basáis en este calendario? ¿Por qué no nos basamos en otro? Ya, pues básate en otro, pues. ¿Ah? Y te quedas solita y basándote en otro. Mm. O te puedes ir con el calendario mapuche. Y te vas a Temuco y celebras allá, porque hacen celebración, ¿sí? También aquí en Santiago hacen, ahí en el Cerro Huelén, que no le quisieron cambiar nombre y se sigue llamando Santa Lucía, también se hace, y en algunas comunas de la periferia de Santiago también se hacen rogativas y se hacen celebraciones tomando mudai y compartiendo con el pueblo mapuche el día. Mira, no es claro porque es la semana de entre el 20 y el 25 de junio, es por ahí. Sí, pero no, a mí me saltan esas dudas y no me gusta el tema de en realidad a mí no me gusta la fiesta, o el de los chinos, porque en febrero. Claro, lo que pasa es que a mí no me gusta la fiesta en realidad. Ese es mi tema. Ya. Mira, no tú, y te vi muy enfiestada en el Facebook el otro día. Ah. Sí, mandaron una foto. ¿Mandaron para acá? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues yo no pregunto, yo no tengo el Facebook, así que me llegaron y me dijeron, mira. Ay, bueno, sí, hubo un cambio de look, pero ya voy a volver a mi normalidad. Sí. Oye, fue una mala onda. Sí, qué feo, sí. Sí. Sí. Mi hija se lo merecía, que me pusiera bella para ella, en mi guagua, eso es. Uh-huh. Pero de la demás fiesta no me interesa. Ah, no, bueno. No, es puro, ¿cómo se dice? Es pura rabia al final. Los famosos petarditos, bombitas de ruido. Ay, qué amarga, por favor. Los pobres animales sufren, los bebés chicos, no, muchas gracias. Sí, eso es cierto. Sí. Con los petardes y toda esa porquería. Y los curados pues dando jugo, que te andan abrazando a cada rato, están todos baboseados, no, guácala. Astro. No, pues para eso hay que acostarse temprano. Pues. Mejor, sí. Cierto. Eso. ¿Y para qué salir para afuera? No, yo no salgo. No, salir para dentro. También es cierto. ¡Chan! ¿Y la botonera? Ahora no hay. No salgo. Ya, entonces, ¿cómo sabes que te abrazan y te abrazan? Porque la gente está acostumbrada a llegar a entrar a tu casa. Porque la gente con esta fiesta... O sea, no es que tú salgas, sino que entran. Con la gente con esta fiesta se siente así como con el derecho de entrar a tu casa, así como... ¡Ay, te abrazan y tomémonos algo! Es como ha sido tu amiga todo el año y te ve ese día. A mí igual me causa mucha risa este tema. O cuando estaba tan peleado así por mucho tiempo, igual así como, puta, olvidemos lo pasado, ven, abrázame. Empecemos este año bien y todo. Y al otro día se están agarrando de nuevo. Sí. Y esa cuestión de estar... a mí lo único que me gusta las... ¿Cómo se llaman las tradiciones, estas cosas? Ya, ¿cómo cuáles? El salir con una maleta como loca por toda la población corriendo. Esa soy yo. Ay, tú salís. Ya. Esa soy yo. Sí. ¿Qué más? El subirse arriba en una silla y darse vueltas también con una maleta o una mochila. Ya. Esas dos me gustan. ¿Sí? Sí. Esa de la uva, de comer, ¿cómo se llama? Comer 12 huevos. Lenteja. Del champán con... ¿Con qué? Con oro adentro. Ya. Y bueno, te tomo. El oro. Claro, no tomo, así que pero no, esas cosas no, pero sí me gusta verlo como la gente cree en esas cosas y tiene como esa fe en hacerlo. Yo lo hago porque me divierto, lo hago con mis hijas, con la Monse. El tomar la maleta y salir y todo es muy chistoso para nosotros. Pero lo demás... Hay otro para las mujeres solteras. A los calzones amarillos y tira la cadena. Encontráis marido al tiro, dice. Sí. Sí, no, no, es tirar un balde con agua a las 12 justas por la puerta hacia afuera. La primera persona que pasa, que sea hombre obviamente, va a ser el marido. No, yo no recomiendo esas cosas. De verdad, a mí me pasó algo muy feo en una de esas tradiciones, pero fue para la noche de San Juan. Ah, ya. Entonces era salir a la calle y saludar a la primera persona que veías. Ya. Y pregúntale el nombre. Y ese era el nombre de la persona con que tú te ibas a casar y todo el tema. Yeah. Y yo salgo, po. Y no viene un vecino curado. Yeah. Se le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y me ha hecho un improperio. Me llamo saco de pim. Así que ahí obvié esas tradiciones de amor, no. Otro. Pero es así como de las maletas y esas cosas. No sé cuáles otras tradiciones más hay. No, soy la que sigo. Bueno, si yo. Alguien nos está escuchando y se hace de alguna de estas. Y que sea chistosa, claro, así, que las cuente, po. Claro. Sí, interesante. Pero eso me gusta de. Y que tú ves a la gente que la sigue. Por ejemplo, el hecho de comer uva, el de tener gladiolos. ¿Por qué tienen que tener gladiolos? Ay, por eso vi que mucha gente... Pasé por una florería y habían una señora ahí comprando flores, gladiolos. Pasó el caballero que vende flores acá por el centro de la villa y también las señoras se acercaban. ¿Tiene gladiolos? Ah, ¿cómo tienen los gladiolos? Dicen que hay que empezar el año con gladiolos. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Pues, y son cosas que tú... No sé, pues de generación en generación. Deberíamos saber, porque al final sabemos que hay que tener esto, pero no sabemos el por qué ni cómo se inició. Claro. Y yo creo que es muy importante. Sería interesante empezar a hacer una recopilación de historias. O alguien que sepa algún libro, dónde está, para que podamos saber el hecho de poner cuencos de arroz o miel. la miel con fotos de tu familia y es para endulzar las relaciones. No la recomiendo. No, la, ya todo pegajoso. No, hice esa tradición de echarle miel a un plato y poner las fotos de mi familia. Ya. Quedó la escoba. Ese día, o sea, al otro día nos agarramos casi a combo. Y nunca nos había pasado, nunca habíamos peleado, discutido, nada. Fue totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario, fue atroz. También será la energía que uno pone al hacer las cosas. Puede ser. Claro. Pero sí, eso es lo que me gusta de esta fecha. El hecho de mirar a la gente cómo se comporta, ver las tradiciones. Y lo que te decía, y a la gente que está peleada, así como... No sé, por el año nuevo pasado, este año se ponen de acuerdo, o sea, se vuelven a abrazar a las 12, empiezan a tomar y terminan peleados de nuevo, hasta el otro año. Claro. Pero sí, me gusta eso. El de que veía a los cabros chicos vestidos como grandes y con copas de champán, porque ya tienen champán para los cabros chicos, que también lo encuentro malo porque le estáis poniendo la cultura al compete a los cabros. Incitando, pero los cabros chicos anden así vestidos como grandes y te andan saludando y se sienten... súper grande, claro. Así como, mira, feliz año nuevo, tía, quiero que seas muy feliz este año y todo, y tú lo miras y dices, cosita rica. Y eso es lo único que rescato. Ah, ya. ¿Mm? Algo es algo. Claro. ¿En qué están? En las tradiciones, que lo que me gusta a mí son las tradiciones de este día. Ah, mira tú. ¿Mm? Son súper interesantes. Lo peor es que llegue un pelotudo que no te saluda en todo el año a darte un abrazo, dice Rodrigo Castro. Es que esa es la verdad, claro. Lo que yo les decía... Lo de los gladiolos debe ser para ir acostumbrándose al olor. De los muertos, gracias. ¿Quién fue ese? Carmen. Gracias, Carmen. Sí. Esta cabra... ¿A quién le van a regalar gladiolos? No, es que la gente compra gladiolos y los tiene en su casa el día 31 para esperar el año nuevo. Y no sabemos por qué. Porque se muere el año viejo. Ahí está, posiblemente. ¿Viste? Está de cajón. Ya, eso puede que sea. En fin, vámonos a informaciones. Ya. Probablemente también dentro de las tradiciones hay gente que a las 12 de la noche le reza a la Virgen de... ¡Ay, no! El Carmen. ¿Qué atroz? Ya sé. Patrona del Ejército de Chile. Sí. Para que le vaya bien a otro. ¿Qué pensabas tú? Que hay gente lo suficientemente desgraciada para... pedirle que les dé cáncer a otra. Ay, es que yo pensé que íbamos a hablar de la señora Gogó. La señora Delfina Guzmán. Sí, que necesita un geriatra con urgencia. Cómprate un auto perico. Claro. La FP son lo mejor. Claro. Ella. Ah, perfecto. ¿Qué le pasó? Sí, no, solamente para precisar, porque mucha gente dijo que esto había sido con ánimo jocoso o sarcástico. Importante que cuando uno emite cierta opinión, escuche, en definitiva, o lea de dónde está la fuente. La entrevista, de hecho, le pregunta en un momento, así como, pero uno no anda pidiéndole a la Virgen eso. No, sí, yo lo hago. Sí, y la Virgen es una niña muy buena. Y aparte uno puede pedirle cualquier cosa, porque esta es parte de la libertad, del mercado, la oferta y la demanda. Claro. Así como, y ella le pide a la Virgencita del Carmen y a la Virgencita de los Andes. Va a explicar el contexto porque el Alfonso está más colgado. La Delfina Guzmán de una entrevista. Sí, la conozco ya. Ay, somos amigos, salíamos a carretear juntos cuando chicos. No. Salíamos cuando jones, salíamos a carretear. Como diría un amigo, así, Elias, las amiguis. El tema es que en una entrevista a Pito de otra cosa, se van a hablar y le preguntan, obviamente, en su cargo... de madre del ministro, siempre cercana y ligada al poder. Uh-huh. Entonces ella dice, bueno, yo como comunista, pero también católica. Tengo ahí un cuento. Yo, por ejemplo, le pido todos los días a la Virgen del Carmen, a la cual devota, que les dé cáncer a todos los que pelan a Nicolás Izaguirre. Y ahí la pregunta, porque está siendo entrevistada por Beatriz Sánchez, dice, ¿cómo le pide a la Virgen que le dé cáncer a otras personas? ¿Sí? Yo le pido eso y a toda la gente que le tira mala onda y lo pela. Yo le pido a la Virgencita porque puedo hacerlo, porque uno es libre de pedir lo que quiera, que le dé cáncer a la persona. Y se levantó una polémica respecto a dos cosas. Una, a esta cosa bastante brutal, que dice Maya de este vieja, bueno, ya se había visto en un programa de televisión, no hace mucho, a propósito del tema de educación, también le preguntaron por el ministro, y se tiró varias tallas, aparte del rol de la mujer, que ella creía que la mujer no debía estar ahí en ciertos puestos, y que debía quedarse como en la casa y todo lo demás. Eso no fue hace mucho. Ella. Y en otro contexto, porque ella fue rostro precisamente de una campaña contra el cáncer. Mm. Y mucha gente se sintió ofendida por eso. Se sintió ofendida porque hay gente, que por lo menos ayer decía, yo tengo familias con cáncer. Me parece que es bastante desubicado lo que dijo, y otros fueron un poquito más pesados. Ahora, lo dijo en serio, ella es así. Mm. Y está, el tema es que probablemente le va a dar cáncer a todo el mundo si los rezos de Delfina Guzmán funcionan, porque en definitiva se ha llevado varias críticas Nicolai Izaguirre. Pero fue una desatinada, en definitiva, de una histórica líder de opinión de la Concertación. Siempre está obligada, en definitiva, Delfina Guzmán. Y esa fue la única parte no graciosa de la entrevista de Delfina Guzmán. Pero era eso. Tampoco era tan me recuerdo, más que eso. Me recuerdo que esa señora también dio una entrevista. Siempre da como entrevista y deja. Me dicen acá por interna, me dice profitador acá por interno, dice, mi vieja tuvo cáncer. Imagínate cómo cayó en la familia. De hecho, mi viejo murió de cáncer hace unos años atrás. Sí, yo la verdad, honestamente, me lo tomé con Andina. Sin embargo, me parece que ese tipo de cosas no se deben dejar pasar igual. Pero tampoco, no sé, pues mi hijo murió de cáncer porque Delfina Guzmán se lo deseó. No. Pero me parece bastante pelotudo la y tampoco hay que celebrarlo. Ese claro. Es como el tema, y precisar, decir que no. Tampoco hay que celebrar ese tipo de cosas, porque algunos dicen, ay, Delfina Guzmán. No. De hecho, mucha gente ayer decía, a mí me cae bien Delfina Guzmán, pero acá es una patinada fea. Y aparte, ayúdame usted, compadre, porque no ayuda necesariamente a Nicolai Izaguirre aquello. Nada. Para nada. Uh-huh. Okay, también me recuerdo, dicho, esta señora que hablaron del aborto, ¿te acuerdas? Que fue en un programa de televisión también. Estoy tratando de buscarlo. Uh-huh. Y también así como, bueno, las niñitas tienen que tener las guaguas. Sí, es lo que está diciendo. Eso fue en el programa, ¿cómo se llama? Este programa del 7, se me olvida. El informante. Sí, fue en ese contexto. Claro. Y que todos ven a esta actriz, a esta señora, la ven como una actriz súper progre, una actriz del pueblo, pituca, que sea una actriz porque es comunache y todo el tema. Y es la vieja más pituca y conservadora que hay en Chile. O sea, le toca ahí el cabro chico y llora, po. Bueno, sí, siempre fue conservadora. Pero llama la atención el hecho de que ella siempre en su entrevista destacaba mucho su rol como madre y padre, su rol como mujer trabajadora, como actriz, pero de la alcurnia. Claro. Ella siempre dejó claro eso. A pesar de que no tenía buenas relaciones con la Piñeiro, que era muy de derecha, pero andaban como que al final los dos puntos... La tiki y la tuca andaban juntas. Se juntan, claro, se unen. Claro. A mí el tema me molestó el hecho... Claro, la tipa hizo una campaña del cáncer. Mm. Se salía en una fotografía, photoshopeada, pelada y todo el tema. Y sale diciendo esto, o sea, de verdad que está mal, no, yo creo psicológicamente, que no está mal. O es que lo desea así y no se le olvida mal. Que, sino o sea, los enfermos con cáncer son los que más sufren, obvio, pero aparte de eso, que sufren, aparte de los dolores, sufren monetariamente. Mm. No es lo mismo un cáncer que le da a un pobre como le da a un rico. Mm. Hay paliativos del dolor que sí sirven, porque hay plata para pagar ahí arriba, acá abajo no. Sí, cada vez menos sí la diferencia con respecto al cáncer. Pero sucede que más allá de esa situación, a ella pasa por sobre todo, ella se siente superior a, y con el derecho de decir lo que se le ocurra, pensando de que no va a ser criticada porque ella es ella. Entonces, claro, ella se siente así como en una nube y que de allí nadie es intocable. Claro. Entonces, ese es el asunto. No es que esté ni loca, ni que tampoco esté senil, ni porque es re fácil echarle la culpa a ese tipo de cosas para bajarle el perfil a la situación. No, ella es así, siempre ha sido igual y ella va a ser siempre igual. Yo no le encuentro de que ahora esté media raya, no. Siempre ha estado en esa. Claro, siempre sale con su desafortunada. Sí, todo el tiempo. Palabra que para ella pueden ser muy simpáticas y el tono que los dice. Es que además sabe ella que tiene buena llegada con el público porque la gente la quiere y la quiere. ¿Por qué? Porque es buena actriz. Porque eso no podemos decir que no. Buena actriz es buena actriz. Yo la he visto actuar como actriz, no solo en teatro, y la he visto también en las teleseries. En las teleseries puede arreglarse, va más relajado el asunto. En el teatro no. Así. Y es... claro. Nunca la he visto en un papel que no sea de vieja cuica esa señora. Sí, yo la he visto. Sí, pues en la Montini. Era la matriarca. La matriarca, la Montini. Ya, pues, pero era pobre, pero era revista. que se creía cuica, por lo que consigna. Pero no critiqué a Delfina Guzmán, que salía a carretear con el Alfonso, pobre amiga. Oye, para. Pero sí, si lo dijiste recién. No, yo salía, la conozco. Mira lo que dijo, salía con la Silvia Piñeiro. Ya. Anita González. Y la Delfina Guzmán a carretear no, ahí. Yo a Dani y sus Evas. Ándale, cabrito. Oh, qué gente más Alfonso, pesada. Alfonso, nuestro Forrest Gump. No, pero en realidad la señora nunca la vi en un papel, nunca la he visto haciendo un papel. Cómprate un auto, Alfonso. Originalmente después terminó el Sharim ahí. Como por ejemplo, Anita Reves se llamaba la otra actriz que siempre hacía el papel de nana. Anita Reves, sí. ¿Cierto? Ah. Hacía el papel de nana y todo. Me gusta más ella. Había otra también que no me acuerdo el nombre que era como... Pero de la derecha, creo, ¿eh? Me gustaba cómo trabajaba, pero la otra señora la vi en diferentes tipos de papeles. No me gusta la Delfina Guzmán, el hecho que siempre da el papel de pituca y todo el tema. Por ejemplo, la que hace pituca, la señora que hace pituca sin Luca. Ah, no la he visto. La que habla siempre de la clase media. Ahí yo la he visto en diferentes papeles, tanto de rico y de pobre, y es muy chistosa igual. No sé, no veo la teleserie. No, yo no la veo, no, pero veo los memes de ella. Y es muy chistosa. Vámonos a informaciones. Bueno, la carpeta investigativa del caso Penta se abrió, terminó el secreto en el cual estaba la investigación llevada a cargo por el fiscal Carlos Gajardo de la Fiscalía de Alta Complejidad. ¿Qué implica esto? Porque mucha gente dice que no se abrió la carpeta y esto se elimina. Se va a empezar a saber. Esto se va a empezar a saber, y vamos a ver los alcances de eso, cuando empiecen las formalizaciones, que por lo menos ya se saben que vienen. ¿Qué quiere decir las formalizaciones? Que hay mérito suficiente, hay pruebas reunidas para que la Fiscalía, por tanto el Ministerio Público, pueda formalizar a las personas respecto e imputarles delito. De decirle, mira, sabe que vamos a investigarlo y vamos a ir a un juicio por esto. Preocupación hay en la UDI, pero no solamente en la UDI, ojo con esto. Se espera que entre los próximos días, o puede ser inclusive hoy, se notifique de aquello y empiecen las formalizaciones, y por tal la UDI está bastante preocupada y empieza a armar la defensa, porque todo apunta, por lo menos así lo trascendido, y hay una nota ahí de La Tercera, que la UDI está preparando la defensa porque esto va a venir a confirmar un montón de trascendidos, como ellos le decían, o rumores, porque así lo había manejado la UDI por lo menos hasta ahora. Todo esto son rumores, todo esto son trascendidos. Hay una formalización, hay méritos que vienen de parte de la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad y empezarían a desfilar un montón de políticos en tribunales. Y viendo también cómo va a quedar eso, si en un momento también se piden cautelares, qué sé yo. No sé qué tan factible sea que terminemos viendo algún político, puede ser, pero no sé qué tan probable, político tras las rejas. La verdad, nadie sería bien, bien, sí, bien raro. Pero sí, más de alguno puede quedar desaforado. Y eso sería interesante también. Por lo menos uno, o dos, o tres, no sabemos. Pueden terminar desaforados y con eso, bueno, traería sus consecuencias bastante complicadas para el mundo político, para el Congreso. Según el diario La Tercera, la UDI está manejando algunos escenarios y entre esos escenarios, bueno, el que empiece las formalizaciones propiamente tal a su miembro de su partido. Hay dos que son senadores en ejercicio, en el caso de Ena von Baer y en el caso de Iván Moreira. Y algunos dicen que saltaría también a otros partidos políticos, no necesariamente de la alianza. Una de las medidas que está evaluando la UDI, si esto se da, según consigna el diario La Tercera, es que se le pida perdón a toda la ciudadanía en nombre del mundo político y se propongan medidas para mejorar el sistema de financiamiento de las campañas. Es parte de las discusiones que se están dando. Van a ver cuál es el impacto, insisto. Mucha gente dice, hoy, mañana se va a saber todo. No funciona así esto. Se abre la carpeta investigativa. Por tanto, lo más seguro es que se va a filtrar parte de ella, como ha sido la tónica. Pero lo que se espera, en definitiva, hemos hecho el recuento de cómo termina el caso Penta o cómo se fue desarrollando desde el delito funcionario, el fraude al FUT y el caso Penta con su arista política. Son tres pasos que constituyeron esto, el delito funcionario, porque hay una denuncia al interior del Servicio Puesto Interno de algunos funcionarios que estaban, por así decirlo, coludidos o que estaban organizados con cierto gente, como el caso de el grupo Penta y otros tantos más, para eludir, para pagar menos impuestos, por tanto, para hacer un fraude al FUT. Y esto no se vio en su momento, esto despertó un sumario o generó un sumario interno dentro del Servicio Puesto Interno. Esta denuncia fue llevada por Maritza Navarrete, en ese momento encargada del área legal del Servicio Puesto Interno, quien había sido también fiscal, por tanto conocía a Carlos Gajardo y le hizo llegar los antecedentes. Es en ese momento el Servicio Puesto Interno empieza a ponerse las pilas. Y de hecho altera documentación en términos de fecha y todo lo demás, de que sí habían mandado la denuncia, cosa que no había sido así, según denunció Maritza Navarrete. Y aparece Hugo Bravo, que en definitiva es el chivo expiatorio que tiene el grupo Penta para el cabeza turco. El tema es que Hugo Bravo sacó una bajo la manga, hizo un juicio laboral y termina reventando cómo operaba Penta respecto al tema del financiamiento de campañas políticas bajo cuerda y fuera de la ley. Una vez ocurrido eso, aparece lo que nosotros conocemos como el caso Penta o la lista política del caso Penta. Esto se va a ver, insisto, cuando empiecen las formalizaciones y vamos a ver cómo van a empezar a desfilar. Y van a decir, esto ya no son rumores, no son trascendidos, acá hay mérito. La Fiscalía ha llevado un trabajo bastante sigiloso en el caso. Esta es la Fiscalía de Alta Complejidad, no es una de las típicas. Y vamos a ver este desfile político y vamos a ver cómo termina esto. Porque también puede terminar con un acuerdo político. Independientemente, ojo, del oficio en términos de lo que pueda realizar el Poder Judicial. Claro, pero justamente yo te iba a consultar acerca de, según tu visión de esta situación, ¿hay alguna posibilidad de que esto se tape antes que se destape? O sea, que se evite que se dé a la luz pública los nombres de los que estuvieron involucrados en esta situación, con un acuerdo político, obviamente, en el cual todo quede con paño frío y se tape por lo menos por un tiempo. ¿Habrá alguna posibilidad de eso? ¿O ya la cosa se destapó y ya no hay forma de evitarse que se dé a conocer? A ver, espera un poco porque estoy viendo algunas cosas. Por ejemplo, el caso ya por lo menos que así lo consigna hace unos minutos atrás, 24 horas, me refiero a TVN, según antecedentes que maneja ya la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la ex autoridad, nos referimos a Pablo Wagner, que fue ex subsecretario de Minería, se la ha formalizado. Esto en base a que este recibió 14 pagos de penta consistente en 3 millones de pesos cada uno. Esto tiene que ver con el caso Penta, o el conocido como Pentagate. Habría recibido 3 millones de pesos cada uno, todo esto mientras se evalúa la viabilidad del proyecto Minero Dominga, donde uno de sus controladores es precisamente Carlos Alberto Delano. Esto ya, por lo menos, lo que se ha ido confirmando, sería uno de los primeros formalizados por esta lista del caso Penta, un tipo bastante cercano a Sebastián Piñera, fue ex subsecretario de Minería, y se señala, la formalización vendría siendo porque omitió o infringió deberes de su cargo como funcionario público, un delito no menor, en favor de los dueños de la minera de Hierro Dominga, que pertenece a uno de los controladores precisamente del grupo Penta. Esto, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena también manejan entre marzo 2010 y octubre del 2012 que Wagner recibió 14 pagos del holding por 3 millones cada uno, lo que eran depositados en sus cuentas. No obstante, estos montos fueron pagados en cheques que iban a nombre de parientes de la cónyuge del ex subsecretario, que extendía las boletas para que Wagner pudiera encontrarlas. De hecho, el tema del fraude al fútbol iba por ahí. Se ocupaban boletas de la esposa, se ocupaban de la cuñada. En definitiva, y se tenía una especie de circuito, en definitiva, donde se generaban pagos o donde se hacían excepciones tributarias de tipo que conocían bastante bien cómo funciona el sistema. Ahora, yo creo que nadie esperó que esto reventara en términos políticos y que pueda seguir reventando. Claro, o sea, es que esto no tenía por qué reventar. No tenía por dónde reventar, si no lo hacían reventar desde adentro. Y esto fue el problema. Claro, el conflicto hay piedra angular ahí en términos del caso de Hugo Bravo, obviamente. Por eso. Y en el caso de Marisa Navarrete, que en definitiva quien destapa la primera olla, y la olla grande la destapa Hugo Bravo. Claro, porque sucede que si se destapa la primera olla y eso queda ahí, no habría pasado más que el millón y 1.190 millones, creo que pagaron de multa, y se tapa todo y quedó perfecto, po. Pero viene el reventón por dentro con Hugo Bravo, Delano, Lavín, y la cosa revienta, po. Y ahí ya no. Y con lo que tú acabas de decir, responde a lo que yo estaba preguntando, si había alguna posibilidad de tapar esto antes de que se siguiera abriendo, y ya parece que ya no hay caso. Bueno, también está el caso acá, y me lo recuerdan, evidentemente, bastante complicada la UDI, Jacqueline Van Rieselberger también, que fue admitido en su momento la querella en su contra, y está siendo también investigada. Está bastante complicado el año para la UDI. Va a empezar bastante mal este año nuevo, digámoslo, porque esto va a reventar los primeros días de enero. O sea, la próxima semana la cosa puede estar color de hormiga. Sí, el tema es que la apuesta que algunos hacían era que esto se adscribiera y se suscribiera solamente a la UDI, pero ya se sabe que no va a ser así. Y se va a ver cuáles van a ser los efectos de eso en el mundo político. Me refiero particularmente al Congreso. Hay varios, en definitiva, involucrados que están en ejercicio como parlamentarios. Y hay un ministro también, parece, por ahí medio salpicado. El caso de Undurraga, que no sé si llega ministro la quincena de enero. También, cierto. Que por el caso Banana. Banana de la botillería, ¿se acuerdan? La banana. Sí, la banana. Típico de República Bananera. Banana. Sí, como les gusta decir a ellos. Yo no sé qué tienen contra la República Bananera, si son lo más chori que hay. Y al final no hay mucha diferencia. No, ninguna. Antes sí parece que habían diferencias o se notaban menos los parecidos, pero ahora ya los bananeros, pues preferiríamos ser bananeros que estar acá. Sí, oye, a mí me gustaría, sí, sueño, así como que se empiecen a sacar los trapitos al sol los políticos. Pero, ya. Estoy segura que va a haber un acuerdo puertas cerradas nuevamente para favorecerse entre ellos y listo. Pero ya se está abriendo y ya se están sabiendo nombres. Sí, por lo pero tanto, van a llegar a un acuerdo al final. Sí, pero por lo menos se va a saber. Claro. Y esos tipos van a pensarlo dos veces antes de ir a la reelección. No creo. Sí. ¿Sabes qué? Son tan, pero tan carerraja que al final no, van a ir igual. Pero no, a lo que voy yo, ya pueden ir. Pero que sean elegidos, es más, La memoria, recuerda que la memoria de la gente, el votante es frágil. Pero mira, si los que lo eligen no son todos los que votan, son los que ponen los la partidos, plata. Ahí por Chapo. Ahí. Y las empresas van a pensarlo dos veces, pongo plata aquí y si después a este lo van a investigar porque ya lo investigaron, no, mejor no. Me estoy arriesgando mucho. Entonces pongo la plata acá. Sí, pues. Puede ser. Sí, ese es el asunto, po. Puede ser. Va a haber otro banco Penta que va a estar dispuesto a meter plata en los mismos bueno, donde... pero Penta no, lavaba po. Plata con todo. O sea, hasta los autos de la señora de estos sí, tipos po. Eran como gastos de operaciones de ellos. La plata que se les daba mensual. O sea, mensualidad a las señoras. Otro tema de que vamos a ver, ahora sí podemos ir con aquello. En este momento es la lectura de la sentencia del caso de Martín Larraín. Sí. Recordemos de que Martín Larraín Hurtado, hijo de Carlos Larraín, presidente de RN, y también de Victoria Hurtado, una de las fortunas de la millonaria de la familia, se cuenta más o menos entre 250 y 300 millones su patrimonio de dólares, obviamente. Solamente ella, porque la familia Hurtado es bastante poderosa. Se está leyendo precisamente la sentencia, insisto, de el caso de Martín Larraín. ¿A los amigos? Hurtado. No, el caso de Martín Larraín. ¿El caso? Se lee la sentencia. También está la de los amigos, obviamente, porque es parte del proceso. Pero lo que está ahí es eso. Ya. Yeah. Digamos, a ver si logramos... escuchar un poco lo que está ocurriendo con el caso de la sentencia de Martín Larraín. Algo me decían acá... Que subió el pasaje el Transantiago de nuevo, mañana aparte, 20 pesos. Sí. Para que sepas. Sí, el primero 20. De enero. Mañana. Sube 10 pesos. 20 pesos. Gracioso que está bajando todo la el mundo benzina, el petróleo y la benzina, todo. Pero acá algoritmo. Sube. Sí, vuelve a confirmar de que las decisiones son de carácter político. Claro. Decir, bueno, aquí van a estar menos gente probablemente pendiente de lo que esté ocurriendo, por tanto, va a ocurrir eso. Sí, obviamente, pues mañana, ¿quién va a estar preocupado de que subió el pasaje? Lo anunciaron ahora, nadie. El día, 20 pesos. El asunto está en que el metro sigue malo. Cuando fue el lunes yo tuve que tomar el metro y tenía que hacer transbordo, no pude hacer transbordo porque está paralizada un problema en la línea claro. Línea 2. Y así todos los días hay problemas con el metro, hay problemas con el Transantiago que no pasan nunca, cuesta montones que pase las micro, pero suben y suben. ¿Por qué? Porque es que el grupo de expertos decidió de que tenían que subir el pasaje. Claro, y según ellos sube la calidad. ¿Qué están esperando? ¿Que esta cuestión reviente? Yo no entiendo. Yo tampoco. Yo y me decís feliz año nuevo si empieza con alza. ¿Cachayo, no? Pero en realidad, de verdad, yo no entiendo cómo la gente aún defiende. Hay gente que defiende el sistema. Una de esas es mi mamá. Me agarro todos los días con ella. Ayer me dice, hoy no pude tomar la 200 y tanto. En 45 minutos pasaron dos y no quisieron parar, iban vacías. Ya. Y la tercera pasó como después de los 45 minutos. Llegué súper atrasada la pega. Pero es tu sistema, tú lo avalas, a ti te gusta, tú pagas el pasaje. Tú lo defiendes, cuando nosotros discutimos tú lo defiendes. No, es que yo creo que es esa línea nomás, ¿no? ¿Cachai? Pero en realidad yo no sé qué peleo mucho con ella por este tema. Tú te ríes, pero es verdad. El sistema de... Un saludo para tu mamá. El sistema de transporte en Chile es pésimo. Tanto en la zona, en nuestra zona, que es la región metropolitana, en provincia, como rural, en provincia, todo. Igual. Sí. Los caminos son un caos. Acá Estación Central, las calles de Estación Central son un asco. Están pavimentando un pasaje. Pasaje, estamos hablando, por ejemplo, 5 de abril, General Velázquez, que son villas de abuelitos ya, y que se le han ido comiendo la turbús, pulman. ¿A quién? Entonces, a estas villas, porque ya, se van apropiando de los terrenos, se van adueñando de las calles y todo, y son un asco las calles, un asco. Yo, ¿sabes lo que tendrían que hacer? Es tomar los terminales de buses y dejarlos... Vamos a irnos con lo que es la sentencia del caso de Martín Larraín Hurtado, para que escuchemos más o menos lo que está pasando con aquello. Parte del reproche en una presunción legal, su basamento ya no sería el proceso previo, sino una consideración legislativa que constituiría una antinomía radical con la presunción de inocencia, menos aún apoyarnos en una presunción que no admita descargo alguno. Sin perjuicio de lo precedente, cabe explicar que dicha presunción y disposición legal se ha suprimido conforme a las modificaciones implementadas en la ley en referencia, ley 20.770, vigente desde el 16 de septiembre de 2014, más conocida por la opinión pública como ley Emilia, cual establece un tipo penal específico a quien incurra en dicha conducta, derogando la presunción legal en comento. Cabe ser presente que la nueva normativa, como se dijo, vigente desde el 16 de septiembre de 2014, no puede ser aplicable en boca, acaecido con anterioridad a su vigencia, con fecha 18 de septiembre de 2013, conforme a los y retroactividad de la ley penal. La Fiscalía decide no perseverar en dicha imputación durante el presente juicio oral, no habiendo aportado otros medios probatorios sobre el particular. Décimo segundo, respecto al cuasi delito imputado, como se ha adelantado en el veredicto respectivo, cabe reiterar a modo explicativo que, tal como lo señala la doctrina Enrique Curi Ursúa y nuestra jurisprudencia, la regla general es que la ley castigue al autor cuando su acción está dirigida a la realización final del hecho típico, y solo excepcionalmente, cuando el tipo doloso se castiga a quien realiza una acción que en sí misma no es típica, pero a la que no se le imprimió. Bueno, estamos ahí escuchando lo que está pasando con la sentencia de el caso de Martín Larraín Hurtado, está el caso también de Sofía Gaeta y Sebastián Edward, que aquí es donde vamos a poder precisar, en definitiva, ¿cuál fue, por así decirlo, la visión de el tribunal para declarar inocente a Martín Larraín y, bueno, culpable en el caso de Sofía Gaete y Sebastián Edward por obstrucción a la justicia? Antes de lo de hoy día es súper difícil saber a ciencia cierta cuáles fueron las razones, en definitiva, que motivaron esta... sentencias por parte del tribunal de Talca, si no me equivoco. Vamos a pasar a escuchar aquello de lo que está ocurriendo en el tribunal. Si mediana malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas, y por su parte el tipo establecido en el artículo 492 del Código Penal lo hace el que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutara un hecho o incurriera en una omisión que, si mediara malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas. Conforme a lo indicado, cabe hacer presente que el concepto de imprudencia temeraria importa un alto grado de irreflexión o descuido, y por su parte, la mera imprudencia o negligencia solo es punible cuando el resultado se produce, además, con infracción a reglamento, siendo ambas circunstancias autónomas, toda vez que comprobar que se ha violado un reglamento no constituye una presunción de culpa o viceversa, ya que en los dos casos debe ser probado en el hecho el cuidado debido o la falta de este, siendo menester la existencia de una relación de causalidad entre esta infracción y el resultado. De esta forma, como se desprende de los presupuestos fácticos asentados en el numeral primero del motivo noveno precedente, respecto a las imputaciones efectuadas en contra del encartado Martín Larraín Hurtado, bajo la modalidad de un cuasi delito, justificaban que sus facultades psicomotoras se encontraban disminuidas por la ingesta alcohólica o producto del trasnoche motivado en un largo viaje, como se expresa taxativamente el cargo, como hemos ya explicitado, no encuentran sustento probatorio alguno. Ya vimos que ninguno de los elementos probatorios que se nos han allegado, valorados uno a uno en el motivo décimo precedente, encaminan a determinar que dicho encortado se encontraba con ingesta alcohólica, ni cansado. Debemos recordar que los testimonios de quienes estuvieron con Larraín las horas precedentes al del hecho señalan que no lo vieron beber alcohol. Por otra parte, el viaje previo realizado en el vehículo implicado lo realiza junto a otras dos personas, pudiendo alternarse en la conducción y con una parada para pernoctar en la ciudad de Temuco antes de su arribo a la localidad de Curanipe, donde llega en horas de la tarde, ignorándose por lo demás si precedió descanso antes de su salida a las fondas de dicha localidad. Por otra parte, sobre la aseveración de que el conductor haya perdido el control del móvil saliéndose de su pista de circulación e ingresando a la berma, debemos decir que si bien se estableció durante el juicio ese hecho con cierta... concluir con la misma probabilidad que pudo haber sido en la calzada, lo que conlleva estimar que tampoco se pudo completar... Hay problema ahí en términos de el audio. Básicamente, para aclarar algunas cosas, en el tribunal de Cauquene, había dicho de Talca. De Cauquene no están presentes los abogados ni tampoco... ahora déjame leer un par de cosas. No están ninguno de los acusados, me refiero a Martín Larraín Hurtado, Sofía Gaete y Sebastián Eduard. Está leyendo la sentencia aparte de lo que eran los amigos en primera instancia, después a leer completa. Recordemos que ellos fueron condenados por obstrucción a la justicia y los abogados de Sofía Gaete y de Martín Larraín presentaron excusa. Ellos no se encuentran presentes y se está procediendo a la sentencia del caso Larraín. Que denante, insisto, se está leyendo la sentencia respecto a los amigos que estaban por la obstrucción a la justicia. Queda un buen rato ya para eso, en este momento se está desarrollando, y que básicamente es que el tribunal diga cuáles fueron las razones, una, para absolver y declarar inocente a Martín Larraín Hurtado, cosa distinta que había ocurrido en el primer juicio, que había sido condenado a 540 días de... pena remitida y la quitado le habían quitado la licencia por un plazo de término de castigo de 2 años. En este caso, en el segundo, es declarado inocente de todos los cargos. Distinto lo pasa con los amigos, que en el primer juicio fueron declarados inocentes, en este caso fueron declarados culpables por obstrucción a la justicia. Y esto en base generalmente al testimonio de un primo de precisamente los amigos de Martín Larraín que iban en el auto, que dice que fue testigo de lo que ocurrió, aunque nunca nadie pudo corroborar eso. Él dijo que se había escondido en una zanja y había visto toda la escena. Un testimonio poco creíble, pero que en el primer juicio no se le había dado credibilidad, en el segundo juicio sí se le dio credibilidad a ese testimonio, que termina exculpando a Martín Larraín Hurtado. Una cosa bien, bien, bien rara. Muy rara. Pero hoy día vamos a saber, ya en, por lo menos en un rato más, cuando esto se lee la sentencia y queda publicada. Uno va a poder ver cuáles fueron las razones, en definitiva, que tuvo los tribunales para decir. Y ahí puede despertar, obviamente, más polémica o menos polémica. Pero lo que está pasando ahora, insisto, se está leyendo la sentencia de el veredicto... absolutorio en el caso de Martín Larraín Hurtado y en el caso de culpabilidad de obstrucción a la justicia de Sofía Gaeta y Sebastián Edwards. Ya vamos a estar ahí atentos y vamos a ver cuáles son las reacciones. Creo que hay una movilización también planteada como para el 6 de enero. Sí. A propósito de manifestaciones contra el fallo y también contra la impunidad. En definitiva, es un poco la consigna. Que ya ocurrió durante estos días, recordemos que hubo en la Moneda, más o menos, sí, en la Plaza de la Constitución, sí, hubo una manifestación en la tarde y hubo otra manifestación en la misma tarde, a eso como de las 6 de la tarde, en el sector donde está la casa o donde se ubica la casa de Carlos Larraín. Esto es en el sector de Fuentecillas con Hamilton, en la comuna de Las Condes. Esto ocurrió, les digo inmediatamente, el 29 lunes. De diciembre, día lunes. Lunes, sí. Y que, bueno, había carabineros que cortó la calle, que puso vallas papales y se mantuvo ahí. Y, de hecho, por lo que nos han dicho, sigue con resguardo policial la casa de el ex senador Carlos Larraín. Y yo creo que debería hacer la marcha no solamente por Martín Larraín, sino que por todo lo que los que ejercen la justicia en el país, los que decretan las penas, están haciendo mal la pega. Tanto Martín Larraín, el hijo, el sobrino del el otro Hernán Larraín, el ¿cómo se llama? El cabro este que andaba con droga, que andaba con 2 kilos de coca. Es Larraín el primer apellido. No me acuerdo. Una cosa así. Chaurre, bueno. Algo así. Aparte no de es esto, Larraín también. Sí, pero el segundo apellido. Sí. El primero es con E. Claro. Pero aparte de estos Benjamín casos, Echeverría Larraín. Echeverría Larraín. Con 2 kilos de coca. Claro. Entre otras cosas. Y una cantidad grande de plata. 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Claro. También tenemos el tema de los pedofílicos. Que disculpa, el hijo de la diputada María Angélica Cristi. Claro. Ah. No, perdón. No me cuadra. Mezclé a Paul Morrison. Sí. Mezclé a Paul Morrison, que otro niñito no tan joven. Claro. Sí, está ahí. Así. Pero bueno, es todos estos casos que vemos diariamente, los que no conocemos, pero también sabemos que hay algunos que no se conocen, ¿ah? El de los curas pedofílicos, el de que la fiscalía, por ejemplo, ayer, como te les decía adelante, haya abreviado un juicio donde habían 29 niños abusados menores de 5 años en un hogar del Sename, o sea, en una aldea perteneciente al Sename, a la Junji, y solamente pasaron por 2 casos y el tipo quedó libre. Y había abusado de 29 niños menores de 5 años. Lo vuelvo a repetir porque duele. Y quedó libre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos jueces, con aquellos fiscales en Chile? ¿Para qué hicieron una nueva fiscalía, unos nuevos edificios gigantescos si al final no sirven de nada? Yo creo que a eso debería dirigirse la movilización. Porque si nos pasa a nosotros, los niños que fueron violados, que fueron abusados, fueron niños vulnerables, de familias vulnerables, pequeños que no se pueden defender, y tampoco la fiscalía los toma en cuenta. El que murió acá, en manos de que atropelló el cabro este Larraín, era un poblador, era un tipo que trabajaba y que tenía que mantener su familia. ¿Ah? El tipo que pillan acá en la villa o en cualquier población con 1 o con 2 pitos, para adentro. 2, 3 días, este otro tipo, 2 kilos de droga, cocaína de alta pureza, 7 millones de pesos y quedó en libertad con firma mensual. Con 2 kilos y me decís que es un microtraficante o que es un consumidor, no me vengáis con cuestiones. Yo creo que el sistema es el que está enfermo y nosotros lo avalamos y ya contra eso ya tenemos que empezar a movilizarnos. Pero no solamente contra este, contra Larraín, porque hay hijitos de papás, porque hay muchos hijitos de papás más que están escondidos y no salen a la luz. Por lo menos yo opino eso. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? Uh-huh. Tiene que haber justicia para todos, no solo para algunos. Lo que está fallando es la justicia, pero la justicia no falla porque sí, pues, porque son personas. Sí. Son personas las que están fallando. Y esas personas se están fallando es porque hay algo que las incita a que fallen, a que cambien la situación y la imagen. Con palabras muy bonitas te pueden estar diciendo algo y de repente mucha de la gente que puede estar escuchando el fallo no entiende mucho el tipo de lenguaje que se utiliza. Entonces al final dicen, bueno, si los jueces lo dijeron, entonces está bien, pues. Entonces, ese es el asunto. Es cierto, el niñito este con 2 kilos de coca, bueno, acuérdate del el tipo allá en Temuco que tenía una gran cantidad de armamento y era coleccionista. Perdón, claro, y le tenía al lado el velador. Claro, sí, entonces sucede que la justicia ve lo que quiere ver, y se impone según sus propios criterios, no el criterio de toda la de todo el país, de toda la gente. Entonces ahí está el problema. El problema va por ahí. Mientras un sector de la población siga aceptando como cordero estas situaciones, porque cada vez son más descaradas. Antiguamente seguramente sucedían, y sí que sucedían, pero eran más solapadas, eran más escondidas. Entonces al final no quedaba muy a la luz. Ahora con todos los medios de comunicación que hay, con todas las redes, con todo, la gente se entera más. Pero lo hacen como que si lo estuvieran haciendo escondida como antes. Porque piensan de que va a quedar ahí, y, claro, nosotros tenemos el poder. Y por lo tanto, teniendo el poder, podemos hacer lo que queramos. Y lo hacen. Si eso es lo más triste del asunto. No solo lo dicen, no solo lo demuestran, sino que lo hacen ahí, a vista y paciencia de todos. Entonces, eso da rabia. Claro. Y eso va aumentando la rabia. Entonces, yo no sé qué están esperando. Después van a decir, porque a mí me preguntan por qué soy tan... Resentida. Claro. Claro. Ustedes son unos resentidos. Pero pucha, que da rabia estas cuestiones. Claro, me dicen que vivo. Pero mientras no les pase a ellos, no se preocupa, po. Cuando les llega, hoy día me pasó a mí y ya es tarde. Como sí. Dice el poema aquel. Entonces, ese es el problema. Esa es la situación que da rabia. Ahora a ver nomás, po. ¿Qué es lo que dicen los señores jueces en este caso? Porque ellos hablan tecnicismo. Por eso, claro, hablan con palabras bonitas. Claro, po. Y al final después golpean la mesa y dicen, inocente. Claro, ¿y tú te quedas con qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Viste? Claro. ¿Y ahí qué hay? Después nos dicen en la calle, es que ustedes son resentidos. Claro. ¿Qué le hemos hecho nosotros a ustedes? Ustedes no tienen envidia. Nosotros los dejamos vivir a ustedes, los mantenemos. Nosotros les damos el trabajo. Y tú empezás a pensar, si me dan el trabajo, yo les levanto su empresa porque soy fuerza laboral. Yo pago mi pasaje en micro, que también pertenece a ustedes. Compro en el supermercado que les pertenece a ustedes. Uso los productos que venden ustedes y que son de su empresa o de sus conglomerados. Me encalillo en el banco, que también pertenece a ustedes. Y todo sale de mi bolsillo. Y me vienen a decir que yo soy la resentida. Y hay que darle la gracia. Que yo soy la envidiosa y que ustedes me mantienen a mí. Cuando en realidad yo los mantengo a ustedes. Claro. Y los mantengo con toda su riqueza y con todo su poder. Y cuando acacho el moño, más poder les doy. Nos vamos a ir a una pausa musical para regresar a este último programa, este último matinal de Radio Villa Francia de día, no de día, del año, la verdad, de día miércoles, pero del año, 2014, se fue el año, se nos va. Qué pena. Ajá. Bueno, para quienes quieran, obviamente, esto es una oferta acotada y con garantía limitada. Va a estar hoy día a las 11:30 de la noche Alfonso ahí para darle los abrazos a todos los Alfonso claro, que quieran. Claro, sí, pues de veras que voy a ir a trabajar yo cuando. Bueno, ¿puedo? Vayan a verlo para allá. Tengo que ir a trabajar. Pueden ir a verlo. ¿Damos la dirección para que ustedes, te vayan a ustedes, ver? Ustedes celebrarán, ustedes estarán ahí felices. El que más celebra, pues. ¿Ah? Yo no me voy a las Bahamas. ¿Ah? Yo tampoco. Hay palmera y playa en Batuco, dicen por ahí. Claro, sí. Como la estación central, que está lleno de palmera. Está lleno de palmera. Sí, por eso. Po. Bueno, ¿para qué decirle? 20 pesos sube el 3 Santiago. Bueno, vamos a ver más cosas que nos quedan todavía por revisar acá en el material de Radio Villa Francia. Reforma laboral,

dice no vayas. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo, y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central, y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, de último matinal del año 2014, de este miércoles 31 de diciembre, despidiendo el año, pero comenzando el año con alza. Les voy a leer parte de lo que dice este, entre comillas, panel experto. Panel experto, que son funcionarios también de las empresas que operan en el Transantiago. Llamativo, por lo menos. Según el panel experto de transporte público, ente técnico y autónomo, sí, claro, encargado de determinar los ajustes trimestrales y las tarifas del transporte público en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, informa que tras la aplicación automática de la fórmula de indexación, corresponde un reajuste de 20 pesos en las tarifas de adulto y 10 pesos en las tarifas de estudiante. Este incremento, según lo informado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a este panel, entrará en vigencia a las 23:59:59 del día 1 de enero del 2015. La fórmula de indexación establecida a través del Decreto Supremo para la Revisión de la Tarifa considera las variaciones de 8 componentes en los últimos 12 meses, entre los que destacan el IPC, precio del diésel, remuneraciones y valor del dólar. En esta ocasión, las variaciones de IPC y dólar fueron las que influyeron de manera más significativa en el reajuste de tarifa. De acuerdo a lo anterior, las tarifas vigentes a partir de las 23:59:59 horas del día del 1 de enero del 2015 son las siguientes. Tarifa alimentador adulto, 640. Tarifa troncal adulto, 640. Tarifa metro valle, 660. Tarifa metro periodo punta, 720. Tarifa metro baja, 610. Escolar superior y media alimentador, 210. Escolar superior y media troncal, 210. Escolar superior y media metro, 210. Periodo punto baja valle, 0. Escolar básica, 0. Esa es lo que ha comunicado, vuelvo a insistir, el, ¿cómo se llama? el panel de expertos a propósito de esta alza que comienza a las 0 horas, básicamente ya en vigencia del 2 de enero, porque esto comienza en la noche del 1 de enero del 2015. Feliz año nuevo para todos ustedes. Les desea el panel de expertos, el Ministerio de Transporte y el Gobierno de Chile. ¿Qué pasó? Oh. Es que, por eso digo, yo decía, está comenzando el año, me van a decir feliz año nuevo y me vienen con esto. ¡Qué feliz! Después quizás que miran a decir para subir nuevamente las cosas. Dígame feliz año nuevo cuando no se pague la locomoción colectiva por ir a trabajar, porque al final estáis produciendo para el país. ¿Ah? Bueno, no para el país, para algunos. Mm. Eso. Cuando dejen de tener fila los consultorios y los hospitales y dejemos estas listas de espera, que nunca se llegan a nada y la gente termina muriéndose y nunca están en línea, así que siguen llamando por teléfono a la casa para decirte que vayas al hospital cuando la persona ya está muerta. Cuando la vivienda de verdad sea un derecho, cuando la educación sea de calidad y para todos, no para solamente un grupo exclusivo. Y gratis. Y gratis, que sea para todos, igual. En que mis hijas no tengan que viajar horas en una locomoción para ir a educarse a otros colegios fuera de sus poblaciones, porque en sus poblaciones no hay buena educación. Y la plata los alcaldes se las gastan en otras cosas, y no es lo que debiera ser. ¿Ah? Ahí díganme feliz año. No cuando estamos como estamos y que nos siguen. O sea, estamos partiendo el año a un segundo de partir un nuevo año y ya nos están subiendo algo. Así es. Eso es. Eso es lo que tenemos. Claro. Este es el país que queríamos. Esta es la alegría que iba a llegar. Este era el arco iris que nos prometieron. Claro, un arco iris que se supone terminaba una olla de oro para todos, alcanzaba claro. Para todos. Mentira. La olla quedó donde mismo y alcanza para los mismos de siempre. Y ese arco iris solamente hace reforzar la ganancia de ellos. Claro. No la de nosotros. Nosotros seguimos siendo los esclavos de este sistema que se ha implementado y que nos tiene a muchos con la cabeza baja trabajando. No me podéis decir que feliz año cuando el colegio que tiene el mejor puntaje en la PSU sale mensualmente, la mensualidad de ese colegio sale lo que gana tu papá o gana tu marido o gana tu compañero o gana tu hijo en 2 meses. 3 meses, en que la cuota de inscripción para un colegio católico que se supone que la iglesia está con el pobre, la iglesia está por la igualdad y está por todo, la cuota de incorporación sea millones de pesos. Así es. Entonces, bueno, el asunto está en que en noviembre tenían que haber subido la locomoción, si bien lo recordamos, lo habían avisado y todo. Pero vino todo el problema de que el metro se paró, estuvo todo un día claro. Sin metro, y la gente andaba en las calles. Estaba ya el caos absoluto. Cuando entonces frenaron esos 10 pesos y ahora tiran 20 pesos al tiro. Bueno. ¿Y no se van a dar cuenta hasta el día lunes cuando vayan a pagar? Claro. O los que salgan a trabajar el día viernes recién. Salgan, ahí se van a dar cuenta. ¿Y cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Si no nos avisaron. Claro, pues. Perdón, si soltáis la botella de champán un rato, o de vino blanco espumante, más bicarbonato, ¿qué te hace? Oye, pasar? Nos dicen acá también, está escuchando las declaraciones de Elia Molina fuera de su casa, pero anexo a eso dicen para los que boletean, atento, hoy día vence el plazo para renunciar a las cotizaciones obligatorias. Las personas que boletean, tengan presente aquello, se lo repito nuevamente por si no lo escucharon bien. Para los que boletean, hoy día vence el plazo para renunciar a las cotizaciones obligatorias. Dice, ¿cómo le digo? O. Eso. Bueno. Así que si usted boletea, hágala. Alfonso, que boletea para Penta, hoy claro, día renuncia a las cotizaciones, charlas motivacionales, gurú, cómo ser feliz en 24 horas, de esas charlas que hace Alfonso. Está exitoso, ¿ah? No. Último día nadie se enoja, Alfonso. No soy fome. No soy fome. Claro, yo soy fome. Así que el 2014 empieza con alza, señoras y 2015. Señores. 2015. perdón, 2015. Sí. 2015 empieza con alza. La alza va a ser vigente desde las 0.59, con 59 segundos del 1 de enero. Por tanto, entra en vigencia ya el 2 de enero, para que lo tenga claro. Ah, ok. Entonces, el día 1, no. Ya. Por lo menos durante el día no debiera haber. ¿Viste ahí, Sebastián, que está boleteando? Le dice, ¿dónde se hace? Y ahí, ojalá, le puedan dar la información. Hay gente que boletea. Claro. ¿Boletaría papenta también? ¿Quién sabe? En una de esas. Y responde, a propósito de quienes consultan, en la página del Servicio Puesto Interno, en la parte de boletas a honorarios, cotizaciones previsionales, enviar o anular formulario. Ahí tienen aquella información, si les es útil, buenísimo, y si no, bien también. ¿Qué más? Claro. Así que atento, Alfonso. Ya, ya, dale, dale. ¿Qué estamos viendo? Ah, reforma laboral. Ya, ¿hoy día ingresa? Hoy día no ingresa, entra el 5. Ah, el 5. Sí, uh-huh. El 5. Nosotros subimos ayer el texto de la reforma en sí, que va a ser ingresada este 5 de enero. Usted se pregunta por qué entra el 5 de enero, porque bueno, empieza a funcionar el Congreso ahí, pues. Tiene que ingresar por una ventanilla esa cosa. Si no es llegar y decir, ya, la mandamos para allá, ok, ¿y dónde está? No, para que ingresarla, pero eso hay un procedimiento. Y este procedimiento empieza porque el Congreso desde el 22 de diciembre está en receso legislativo, básicamente porque choca con la semana distrital, más encima están los feriados de por medio. Y vuelven ellos, independientemente de que esto para los parlamentarios, en general los asesores y todo el tema, están todos siempre con pega. El cuento básicamente es que va a ser ingresado, nosotros subimos ayer lo que va a ser ingresado, por lo menos lo que tenemos hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Y quiero aclararlo muy bien, y de hecho está subido en ese contexto y señala lo siguiente, de que esto puede ser modificado, porque antes de cuando se ingresan los proyectos de ley, el que entra a la ventanilla es una cosa, ¿cierto? Una vez de anunciado, por ejemplo, lo que se anunció el lunes, a que llega a la ventanilla del Congreso, pueden haber modificaciones. De hecho, casi siempre las hay. Y después las modificaciones propias que pasan en un momento determinado en el propio Congreso. ¿Qué cosas buenas puede tener este reforma laboral? Por ejemplo, en el tema de derecho a la información, tengo aquí un punteo, agradezco ahí a Cristian González, un abogado laborista, que nos hizo este punteo, el cual vamos a trabajar y subir a la página para que pueda tener claridad respecto a qué estamos hablando cuando hablamos de reforma laboral, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos, en definitiva. Eso es súper importante. Porque hoy día podemos saber a qué nos estamos refiriendo. El día lunes, la verdad, estamos refiriendo a puros titulares y cuñas de uno y otro lado. De hecho, por ejemplo, ya sabemos que el Jorge Awad, que es representante de los bancos acá en Chile, cercano a la democracia cristiana, dijo que estaba muy buena la reforma laboral, la apoyaba. No sé si es buena señal eso. Yo creo que el mismo que apoyó la reforma tributaria, no sé si es muy buena señal. Dijo que el hijo era de él. Ahora va a decir que este otro hijo también es de él. Cosas buenas que trae esta reforma laboral, o por lo menos, ojo, lo que se ingresa, lo que termina saliendo no necesariamente es lo mismo y a veces es peor. Sí. Atento con eso. Pero de lo que está propuesto, el derecho a la información es uno. ¿Qué señala este lo que va a ingresar? Primero, que amplía el derecho a la información de los trabajadores y establece un sistema de información permanente y otro especial previo al periodo de negociación colectiva. ¿Qué es eso? Básicamente que se puede pedir, por ejemplo, información y datos sobre el tema de la empresa. Uh-huh. En términos de ganancia, se supone que deben estar, no siempre están. Y no siempre son exactamente lo que realmente ocurre en una empresa. Pero en términos teóricos y en términos prácticos, debiera estar esa información para que esto se supone que es una herramienta para los trabajadores, la cual establece y dice, ya, tanta ganancia tuvo la empresa, por tanto están en condiciones de hacernos tal reajuste según esta exigencia que nosotros tenemos y según lo que ha ido ganando, insisto, en términos de rentabilidad, la utilidad, lo que ha sido reinvertido, exacto. O sea, la empresa puede darnos eso y puede exigir aquello. No obstante, es una buena idea, adolece de varias imprecisiones, vamos a ver cómo está el reglamento respecto a eso. Como por ejemplo, el contenido de las remuneraciones de la empresa debe entregar a los trabajadores o el de los balances. Ahí no está tan claro, porque eso tiene que estar reglamentado. Y en el reglamento es lo que se conoce generalmente como la letra chica. cosas buenas que tiene este proyecto, universo de trabajadores habilitados para negociar colectivamente. Esto quiere decir que amplía la cantidad o el universo de los trabajadores que pueden negociar formalmente. Establece la negociación de los trabajadores que hoy están vedados de hacerlo formalmente. Esto se dice formalmente porque en la práctica ya lo hacen, en todo caso. Es una manera regular eso. En este sentido se limita la exclusión de trabajadores que no pueden negociar, solo aquellos con facultades de administración. ¿Qué otra cosa interesante tiene esta reforma laboral? Estamos viendo como la parte positiva, para irnos de lleno después a lo que es conflictivo o genera retroceso. El punto 3 restricciona a los grupos de negociadores. Esto quiere decir que regula y va a restringir la posibilidad de convenios colectivos con grupos de trabajadores que no constituyen sindicatos. En este caso se restringe, por ejemplo, la posibilidad de negociar colectivamente con grupos de trabajadores que solo se unen para negociar, estableciendo esta posibilidad solo para el caso de empresa, donde no existen sindicatos. Por tanto, la presencia de una u otra organización legalmente constituida constituirá una traba absoluta para el desarrollo de una negociación colectiva dentro de la empresa. En términos de retrocesos, ¿qué cosas son más o menos negativas dentro de esta reforma laboral? El piso de la negociación colectiva. Extrañamente es uno de los temas más publicitados por el gobierno, pero en la actualidad existe este derecho y está consagrado en el artículo, estoy siendo ya muy técnico, en el artículo 369, inciso 2 del Código del Trabajo, que establece que la comisión negociadora podrá exigir al empleador en cualquier oportunidad durante el proceso de negociación la suscripción de un nuevo contrato colectivo con iguales estipulaciones a los contenidos de los respectivos contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El empleador no podrá negarse a esta exigencia y el contrato deberá celebrarse por el plazo de 18 días. ¿Cómo lo está planteando la reforma? Exige a la empresa que en la respuesta al proyecto de los trabajadores no podrá ofrecer u contrato condición inferior a la de instrumento vigente o los beneficios que la empresa otorga constantemente si no existiera contrato colectivo. ¿Y ese piso es obligatorio para todo el proceso de negociación? No, no lo es. Veamos por qué. La reforma establece expresamente, cuestión que no hace el Código del Trabajo vigente, la posibilidad de trabajar, de rebajar los beneficios vigentes. Así dice el nuevo artículo 343, inciso final. O sea, termina siendo un retroceso, en definitiva, para lo que había, lo que ya estaba. El artículo 343, inciso final, dice: igualmente podrán convenir rebajar el piso de la negociación al que se refiere el artículo 338 cuando las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen. En la reforma el empleador puede desconocer el piso del contrato vigente. La verdad, es bastante técnico esta parte, pero en definitiva es un retroceso. ¿En qué sentido? Para explicarlo así como bien en simple. Que le da facultad en este caso al empleador para desconocer ese piso. Cuando antes ya incluso se garantizaba. Porque lo que se ha pretendido, para poder entenderlo bien o para poder explicarlo bien, lo que ha pretendido hacer el gobierno es dejar a bien a Dios y al diablo. En definitiva, lo ha dicho. Una cosa que sea pro empleo, o sea, beneficio al discurso empresarial, que en definitiva nosotros damos empleo, para que la economía no se deprima, para que no entremos a la desaceleración más profunda. Él tiene que haber una política pro empleo y está en términos de inyección e inversión de parte del Estado, precisamente hacia las empresas, y garantías para que puedan estas contratar con mayor facilidad. O sea, el tema de sueldo mínimo, flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Y en este sentido, lo que trata de hacer el gobierno, obviamente, es dejar bien a ambos sectores. Por un lado, da y por un lado, está quitando. Que es como lo interesante esto que se tiende a poner a tono un poco, no mucho, pero un poco, con los planteamientos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y obviamente avanza en algunas cosas de un retroceso de por lo menos 35 años. Recordemos que no es que simplemente en un momento determinado un marco laboral desfavorable, sino que en definitiva se aplasta lo que había. Eso ocurre en 1979, básicamente con el plan laboral de José Piñera. Y de ahí hasta ahora no ha habido avance. Entonces, lo que se está tratando de hacer no es avanzar, es llegar al piso que en un momento, y todavía no se llega, tenían los trabajadores antes de 1979. O sea, no estamos nosotros de acuerdo a los tiempos en general en el mundo, sino que estamos tratando de llegar al piso del retroceso de que duró o que ha durado por lo menos 35 años. Entonces, esto lo quiero precisar y quiero decir porque en general se habla de quieren todo al tiro, es que la gente es muy ultrona y no se puede todo, vamos de a poco. No, acá hay un atraso de más de 35 años para volver a recuperar derechos que se tenían antes de 1979. A ese nivel se ha llegado. Usted dice, bueno, pero no terminó la dictadura el año pasado, pues terminó en 1989, se supone. Bueno, aquí en la práctica demuestra que eso no es así. Y en ese sentido, hay varias cosas que están bastante complicadas en esta reforma laboral, que en definitiva, exactamente igual como en el caso de la reforma educacional, lo que hace es correcciones a la institucionalidad vigente. No es una reforma. Las reformas cambian estructuralmente las cosas. Acá se cambian con artículos sustitutivos y con correcciones particularmente al actual Código del Trabajo que hay. Yo sé que es un poco enredado esta parte, pero es súper importante revisar en términos técnicos, porque si no nos vamos a ir a las puras consignas y en términos concretos no vamos a establecer cuáles van a ser los beneficios o las condiciones desfavorables en las cuales van a estar los trabajadores a propósito de esta reforma laboral. Sí que en ese sentido es súper importante el poder tener la mejor información y de la manera más precisa. Así que ahí estamos depurándola también para poder explicarla como lo estamos haciendo ahora, en términos de cuáles son los avances y cuáles son los retrocesos respecto a la reforma laboral. Y cuando tenga una opinión y se manifieste en contra o a favor, sepa básicamente en qué. Si nos quedamos con los puros titulares, en definitiva, yo puedo decir que este país es la maravilla según el titular que dicen los empresarios, según lo que dice el gobierno, indistintamente el que esté de turno, y eso en la realidad no es así. Así comienza este año, que va a ser bastante movido. Recordemos que tienen hasta el viernes, por ejemplo, el ingreso de cuáles van a ser los articulados o lo que se le va a introducir, agregar o quitar, en términos de la primera parte de la reforma educacional, por ejemplo. De hecho, Mario Venegas, que era el expresidente de la Comisión de Educación, ahora va a pasar a ser presidenta Camila Vallejo de la Comisión de Educación. Anunció, de hecho, de que está la posibilidad de que vaya a comisión mixta. Voy a explicar qué es esto. Tuvieron reunión con el día lunes con el ministro Izaguirre y fueron a preguntar cuáles eran los cambios que venían en términos de la reforma educacional que está viéndose en el Senado. Y no había ninguna. Entonces, lo que se está y lo que han planteado, por lo menos algunos diputados que están en la Comisión de Educación, es que se quiere hacer entre gallo y medianoche. Y que obviamente el Senado está introduciendo y sacando cosas que le convienen a un sector conservador. Recordemos que no están representados todos los partidos políticos en el Senado, en la Cámara de Diputados, por lo menos, está la mayoría de la clase política. Ojo. Y en este contexto, el que vaya a una comisión mixta quiere decir que se va a alargar el proceso y que no va a salir dentro de los tiempos que el gobierno quiere. ¿Cuáles son las dos cosas que están en términos de la polémica? El arriendo y la penalización en términos de lucro. Que no es cárcel al lucro, ojo. No. Una, en términos de que se quiere reponer el articulado en el cual le permite a los obtenedores de particulares subvencionados que van a pasar a su fundación, etcétera, etcétera, arrendar los colegios. Cosa que fue quitada en un momento determinado en la Cámara de Diputados. Algunos dicen que en revancha por la no penalización al lucro. Y la penalización al lucro se quiere establecer como una... que se mantenga la legislación vigente por parte de algunos senadores, diciendo que actualmente el Código Penal, y eso es lo que quiere dejar establecido también ahí en la reglamentación, castiga a quienes usen dineros públicos en fines distintos a los que les fueron entregados. Lo que se está pidiendo acá es que sea mucho más explícito y se condene penalmente el lucro. ¿Eso puede determinar de que alguien termine en la cárcel? Es posible. Claro, pero... No es necesariamente que directamente por lucrar se va a la cárcel. Eso no. Eso no es así. Pero, claro, en el Código Penal hay riesgo siempre de cárcel. O la mayoría de las veces, perdón. Claro, el problema está en que van a buscar la posibilidad, o sea, la forma de poder seguir lucrando y que sea lo menos, o que no se note, que sea totalmente tapado. Cosa de que como era con los arriendos. Es que ahora con el tema de la... Una persona era dueño de un colegio y, o sea, de... ¿De un terreno? No, claro, dueño de un terreno, pero además era el concesionario del colegio. Entonces se autoarrendaba el terreno y con las platas que venían, claro. Claro. Pero ahora pasa a manos de fundaciones. Las fundaciones también se presiden, también tienen gerente, también tienen una pila de cuestiones más. Claro, y también tienen dueño. Claro. ¿Mm? Así que... El presidente de la fundación puede ser perfectamente el dueño del terreno. Claro. No hay ningún problema. Entonces, o el hijo, o la mamá. Y se le arrienda el terreno a la fundación. Claro. Entonces, claro, cambiamos el nombre. Claro, cambiamos las caras, cambiamos las claro, asunto, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo nomás y van a seguir recibiendo las plata igual. Claro, puede pasar. Yo creo que va a pasar, pero va como está permitido el tema de fundaciones ahora, está permitido el arriendo, se van a resguardar con eso. Por lo tanto, no va a haber problemas de que lo hagan. Claro. No falta cómo ordenar el asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los concesionarios dicen de que si es así, ellos tendrían que comprar el terreno. Y por lo tanto, si el dueño del terreno quiere vendérselo, se van a tener que ir. Entonces los colegios se van a cerrar. Eso no es efectivo. Esa es la amenaza que ellos dicen. Eso no es efectivo. Lo único que está en discusión hoy día... Esto no es una reforma. Esto es una corrección, lo hemos dicho en otra oportunidad, es una corrección administrativa institucional. ¿Qué quiere decir? Corrige lo que hay. No cambia lo que hay, que en definitiva lo que era la exigencia de parte de un movimiento por la educación. No establece la educación como un derecho. La única manera que se establezca la educación como derecho es cambiando el artículo 19, inciso 10, 11 de la Constitución. Lo que establece es emular derechos. Por tanto, lo que hace es corregir ciertos problemas que hay actualmente con el tema y particularmente con el particular subvencionado. Entonces, ya, pasan de estos grupos de sostenedores a ser fundaciones sin fines de lucro, obviamente. En la cual está la posibilidad, ojo, la expropiación no está dentro de, hay un monto. Lo que va a hacer básicamente el Estado es decir, ya, ustedes no van a cobrar más plata. Eso va a ir progresivamente, no es de un día para otro. Por lo menos lo que está hoy día en términos de discusión. Y el Estado va a poner la plata de los padres. Por tanto, lo que afecta en concreto al negocio, a los sostenedores, es que no van a poder estar subiendo, se supone que esto va a ser así, no van a poder estar subiendo los aranceles de la matrícula, ni las mensualidades, porque eso va a estar regulado por el Estado. Claro. Ahí es donde se muestra la intervención, porque uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo el 2015 quiero cobrar 30 lucas más, y si el que las paga nomás, po. Claro. Y si uno se lleva su carro chico para otro colegio, de pobre. Eso se supone... Que no va a ocurrir. De hecho, es más, se demoró un año, le dieron, y por eso el alza de aranceles fue generalizada en las universidades también. Por eso supone que el próximo año se va a ver eso. Porque en el programa de gobierno se promete el congelamiento del tema de aranceles y la regulación de los mismos. Se supone que eso iba a estar congelado ahora ya. Se supone que esto iba en los primeros 100 días de gobierno. Dentro, claro. Por lo menos lo que dice el programa de gobierno Bachelet, que insisto, muchos defienden y no lo han leído. Deberían leerlo, porque de hecho la educación gratuita, avanzar hacia la educación gratuita de calidad, página 16, si no me equivoco, del programa, porque empieza el 14, en la página 14 del programa de campaña de Michelle Bachelet, el tema de la reforma educacional. Ahí empieza, para que lo puedan buscar, ahí está en línea. El tema de, dentro de 6 años, avanzar hacia el tema de la gratuidad, dentro de 6 años ya tener el 70% de educación gratuita para los sectores más vulnerables. Ojo, para los sectores más vulnerables. No el 70% de la población de Chile o de la población en edad de estudiar. O cualquiera, tú puedes ser viejo, joven, este puede estudiar. Sino que para el 70% más vulnerable. Es una letra chica, pero de hecho que con conjuntivitis. Así, me duele un poco la córnea. Eso es lo que está en términos de ofrecimiento. Y la reforma educacional que se plantea, ojo, es una reforma que está compuesta como de 4 ejes y 8 partes. Para que usted sepa, en definitiva, hay gente que defiende y gente que ataca la reforma. Es súper complicado, lo hemos explicado aquí varias veces, porque está construida de tal forma de que cualquier crítica puede ser aminorada diciendo, eso lo tenemos más adelante. No, pero es que te estás adelantando porque tenemos más adelante. Y va a depender mucho de los momentos y los contextos políticos y sociales que se den. Pero es una reforma por parte, o sea, una reforma entre comillas, por parte, que va a ir corrigiendo a medida también que vayan saliendo ciertas problemáticas. De hecho, ya ocurrió, por ejemplo, con el tema del paro docente, se apuró alguna cosa que tenía que ver con titularidad docente, independientemente de que ese proyecto propiamente tal y de ese trabajo más grande en términos de cambio va a venir el próximo 2015. Pero ante la emergencia, que se están subiendo por el chorro los profesores y están desconociendo incluso al colegio de profesores, avancemos rápidamente en esto para que por último puedan mostrar algún triunfo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la señal de esto? De que si hay movilización puede ir cambiando perfectamente, no solamente la configuración de lo que es esta corrección administrativa institucional, sino que puede terminar convirtiéndose en una reforma de verdad en presión social, que es lo que no hubo básicamente este 2014. El tema de la reforma laboral es un poquito más complejo porque es un paquete de la primera del plan laboral, como se le ha llamado, pero que afecta mucho más intereses. Por tanto, va a ser mucho más golpeada. No es una buena reforma laboral, eso está claro. Eso se puede decir desde ya, no es una buena reforma, no cambia sustancialmente el tema, corrige algunos defectos y algunos que ya estaban corregidos, en definitiva. Pero no es una reforma laboral prosindicato, como se le ha querido decir. Y bueno, veamos quién lo dice. También lo dice la segunda, lo dice la CPC. Bueno, ellos cualquier cosa, de hecho no sé si el otro día lo comentamos acá en programa, uno de los empresarios más destacados de la agricultura en Chile, que decía que los sindicatos no deberían existir. Y ha dado toda una argumentación de por qué no debían existir los sindicatos. Él tiene varias empresas y donde cuesta muchísimo hacer sindicato precisamente por las prácticas antisindicales de su empresa. Y hay otro problema más. Por ejemplo, esta actual, en términos de lo que se llama reforma laboral, dentro del contexto de lo que se vivió con la huelga de Walmart, no sirve para nada. Esa es la realidad laboral, en definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es el piso, en definitiva, en el cual hoy día se están dando los conflictos. Y la reforma laboral está en el subsuelo del piso. O sea, todas esas cosas que se prometen como garantía, aunque estuvieran, no hubiera cambiado, por ejemplo, mayormente el destino que terminó teniendo la huelga de Walmart. No hubiera cambiado en nada. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque vamos a ver muchos... Vamos a empezar a visualizar el estilo Walmart este 2015. Acuérdense de eso. Varios van a decir, varias empresas van a decir, oye, es riesgoso, es medio acuático, pero efectivo. Y van a apelar algunos por la efectividad. Sí. ¿Qué es? Con esto me elimino un cacho porque destrozo en definitiva el tema de la organización sindical, la termino atomizando y dividiendo profundamente. Y me aseguro que, si bien voy a perder acá, me aseguro varios años de tranquilidad. Así que ojo con esto que se llama reforma laboral. Ocupe el tiempo a veces y métale un poquito más. Tanto para criticar como para defender. Yo creo que lo respetable siempre es la posición informada. Educarse. Es bastante subversivo en algunas sociedades tan regidas como esta. Y sobre todo autoeducarse. Es mucho más subversivo. Así que... ahí vamos teniendo, insisto, el plan laboral. Vamos a este punteo que tenemos acá y que hemos estado hablando. Es un poquito más largo de lo que mencioné, pero es para explicar un poco más o menos cómo viene el caso de la reforma, que va a ser ingresada el día 5 de enero, para que tenga ahí herramienta. Y vamos a ver qué ingresa definitivamente y qué termina saliendo después del Congreso. La reforma tributaria no se le iba a cambiar nada y se terminó cambiando todo. Y ojo, la reforma tributaria ya en sí era mala porque era beneficiosa para la empresa. Las empresas pelearon y volvieron a negociar. ¿Cómo buenas empresas que son? Si eso es lo que hace la empresa, pues conseguir siempre hasta el final la oportunidad y la condición más ventajosa para la utilidad y rentabilidad. Por supuesto. Te van a pelear hasta el último. Claro. Ellos no pierden, al contrario. Ni cara. Siempre tienen que ganar. Así que... en ese sentido, llama la atención. Va a ser un 2015 con varias cosas. Y bueno, hágase la idea de que empieza con alza. Vaya sacando el día viernes cuando vaya a ver a los parientes y toda esa cosa. A trabajar. A trabajar. Bueno, algunos a trabajar. Sí, el viernes hay programa acá, por ejemplo. Toma. Sí, pues, obvio. ¿Por qué mira sorprendido si el viernes es día hábil? Sí, pues. ¿Ah? ¿Ya tuviste una semana de vacaciones? Pues. Oye, una semana de vacaciones, estuvo enfermo. Pero cuenta. Enfermo. Oye, en las Bahamas. La otra vez también tuviste. Mírame. Perfecto. La otra vez también tuviste enfermo para el mundial y andáis con la alemana allá. ¿Te acordáis ya, o no? Van así. Hay grabaciones. Ya. Corten. Sí. Pero bueno, sí. Sí. Da lo mismo. Es más, yo recuerdo durante ese programa dijo: nos vemos, sí o sí. Y dije: nada, si te apuesto que nos vemos. No, pero ¿escuchaste ahora? ¿Qué dijo? Jura que estaba con la de Fina Woman. Pues dijo: corten. Ya, pues. No sigan molestando, le va a arrasar la virgencita. ¿Ah? ¿Tú que tanto la querés? ¿Viste? Te viene por hacer bullying ya, los miércoles. Ya. Oye, yo te quiero. No, sí. No es verdad. Sí. Menos mal que... Oye, ¿por qué no se dan un abrazo de Año Nuevo y no eliminan las perezas de una? No, no le gusta que yo lo toque. Es que tú sois muy bruta, lo podéis matar. Pero dejen de ponerme ese cartel de bruta. Yo soy la mina más, ¿cómo se dice? Más de piel que hay. Soy súper sensible, lloro por todo. Yo quiero mucho a la gente. Está bien, me parece. Sí, po. Tú eres el que no abraza a la gente. Tan, tan, tan. ¿Puedo poner música? Porque no, hay una reconciliación no, acá. No, nada. Bueno, vámonos con... Ah, Silvio Rodríguez, y esto... Pero debe ser la mano, por último, de Año Nuevo, así ya. Pero si todavía no es Año Nuevo. No, pero estamos terminando el último programa del año, po. Digamos, así como ya, este año va a ser mejor y no va a haber tanto eso. ¿Me puedo soltar el pelo para que me vea mi look nuevo? No, es necesario. Ya, pero para que él me vea. Pero no es necesario. Y lo abrazo así. Pero si te vimos en Facebook, todo. Bueno, para eso el Facebook, po. ¿Para qué es lo que es el Facebook? No sé, ¿para qué? Para mandar memes, para molestar al resto, no para sé. Quererse, abrazarse. Es tu tema. Sí. ¿Viste? Cada uno con oye, y suben los peajes también. Obvio, sube todo. Pero si sube obvio, el transporte, ¿sí? ¿Para qué decir que subieron los pasajes, po? Libre mercado. Me gusta cuando salen a la tele a decirlo encargado de la empresa de bus y dice, pero esto es libre mercado, po. Claro. Aparte que nosotros todo el año tenemos ofertas. Pero sí. En esta fecha sí. Nosotros ponemos la tarifa real. Esta es la tarifa. Esa fue la respuesta que me dieron cuando fui a consulta por el pasaje. Esta es la tarifa normal. Lo que pasa es que durante el año, como hay una baja, nosotros hacemos promociones. Claro. Ya. Justo así, así promociones, pero justo para los feriados. Claro. Sí, fin de semana largo, vacaciones. Las ahí promociones desaparecen. No, pues son los precios reales. Reales, pues. ¿Qué? Los pobres se sacrifican todo el año cobrando poco, tienen que ganar algo. Po. Claro, po. Y como los buses no se echan a perder, no chocan, no tienen accidentes. Y donde ellos solo lo hacen por amor al arte que están ahí de empresarios. Porque no hacen por ganar plata, no, como se te ocurre. Si aquí oye, nadie gana plata. A ellos de chicos se criaron jugando con bucecitos de madera. Claro. Por lo tanto, querían tener y ayudar a la gente a ir de un lugar a otro. Ya, ese sí. Es el tema. Claro. No seáis mal pensado. Por eso, po. Ya, me vaya a abrazar, va ¿no? Cosa. ¿Ah? ¿Me vaya a abrazar? No, porque el abrazo sea después de las 12. No. Para que vean que el líder es peleador, es rencoroso. Total. Completamente. Por supuesto. No me abraza, no me quiere. Ya, no importa. Cuando me hacen bullying, me molestan. Voy a traer a la Carmen para acá a ver si ahí decís que no quería abrazar, no quería... Ya anda metiendo más gente en el cuento. Sí, ya, sí, déjalo así. El mundo nomás. Tranquilo. Ya. ¿Y tú trabajas? No encuentro razón a tu mamá. ¿En qué? En todo. Mi mamá. ¿Sí? Un saludo para ella. Ay, amiguis, los amiguis. Ya, po. Estamos a punto de terminar el programa, ¿cierto? No. Sí, quedan 2 minutos. Ya, yo me quedando, voy. Quedan 2 minutos. Se hubieran llegado hace 2 minutos. Mira, aquí está. ¿Cómo fue esto? Hubiesen llegado 10 minutos. Ya, mira. 2 minutos. Le metiste al tiro el dedo en la llaga. ¿Cómo es eso? Sí, po. Yo bueno, a las 10 estaba acá. Empieza el programa, po. Estaba solo, po. solo tres te he abandonado. Oye, pero los líderes solo levantan iglesias. ¿Qué es eso? Los líderes, ¿ah? ¿Y tú yo qué no, soy? Tú podrás levantar iglesias, tú podrás levantar... ¿Qué más? No voy a decir qué más, pero... Cajas. Pero ya, eso, cajas. Ay, Dios mío, ya, pues córtenla, pues, el último día del año, pues. ¿Pero qué tiene? Pero no... Pues, recordemos las cosas buenas de este año. Por ejemplo, que tú soy un mentiroso. La otra vez yo no te alcancé a hacer nada. Dijiste que te había mechoneado y que te había zarandeado, como zamarreado y todo. Y lo único que te hice fue esto. Ay, ya que... Dejémoslo así. Dejémoslo así. ¿Admite que te ponía el araco a veces? No. ¿Alfonso? Jamás. Oh, qué atroz. Nunca. Te pusiste más frío con la alemana. Tú antes eras una persona cariñosa. Ya va a seguir con el cuento. Córtala, po. Ya, la ya, po. Ya. Oye, esta semana no hay hija Afrodita nuevamente, ¿eh? Qué feo. Oye, ¿qué querís? ¿Que la gente hubiera estado abriendo regalos y habernos escuchado? ¿Los niños qué hubieran pensado? ¿O que ahora cuando se vayan a dar el abrazo estén escuchando nuestra voz? No. No, no se puede. Pero ¿y los cangrejos van mañana o no? No he preguntado a los chicos. Hoy día tengo entendido que no. O no sé qué van a hacer. Y no van a hacer un streaming. ¿Por qué no está Capo? Pues lo mismo, un streaming. La otra vez cuando fueron a Nueva York. ¿Nueva York estaban cuando hicieron el streaming de allá? Una cosa así fue. Sería bueno. No sé. No sé. Ahora quizá con quién se van a estar dando el abrazo, eso. Así que vamos a ver. ¿Tú trabajas mañana? Sí, pues. ¿Hoy día? También. Hoy día en la noche trabajo. También. Explotado. ¿Viste que urge una reforma laboral buena para este país? ¿Qué? No me hagas reír. Reforma. ¿Qué es lo que es una reforma? Reformistas. Nos saca las bases. ¿Ah? No rompe bases. La reforma. Ya, pues. Una pintadita. Una maquillaje, decís tú, así más como... Más o menos, claro. Pongamos otro poco de estuco que se estaba cayendo. No, ni estuco siquiera, pintura nomás. Pintura nomás, así como que se descascaró y hay que volver a poner... Sí, hay que pintarle encima nomás. Sí. Bueno, pasa con todas, pues. Todas las reformitas. Surgiendo las cortinas. Claro, pasa con todas las reformitas de este país. Claro. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional, sí. La reforma en la salud. También. La reforma en los tribunales de justicia, también. Los nuevos fiscales, y que al todos. Final no ha resultado nada. Así es, po. ¿Qué más? Oye, ¿quién ganó el concurso de...? Miss Panamá. No sé. Panamá. ¿Qué cosa esa? ¿Qué concurso? Del el asado. Oficialmente nadie. Pero sigue el concurso. No, al agua. Sigue el concurso. Ya se terminó. Se terminó. De hecho, ayer se notificó a parte de los concursantes. Yo pensé que se dan por enterado. No, yo creí que veían noticias. Estaba que la gente trabajando. Informado. Ay, ¿no supiste que habían renunciado a la ministra? Supe la noche. Todos supimos la noche. Po. ¿Y no va a haber una nueva apuesta? Sí, pero esta ya terminó. Ya. De hecho, fíjate, ¿no hubo cambio de gabinete en todo el año? No. Y el último día del año se manda el numerito Elia Molina y termina haciendo, le piden la renuncia. Cosas locas, ¿no? Qué loco mundo, ¿no? What the fuck. Claro. Ley de Murphy. Cuando menos se esperaba, habían un montón en la lista. Así fue nomás. Ah, no, se iban a caer 5, van a caer 2, va a caer 1, va a caer 3. Uh-huh. Y cayó que no se esperaba. Bueno, Carmen dice, y a mí me abrazará. ¿Viste? ¿Viste? Responde. Estoy leyendo acá. ¿Y qué le voy a decir? Te está preguntando si tú la abrazarás a ella. Después de las 12 de la noche, yo no voy a estar. Oye, tenés que ver los dedos así, po. Yo lo haría. Lo que dice Carmen es que si tú... A mí tú no me quieres abrazar ahora. Ay, si estuviera acá... No me quiere abrazar. No, pero si estuviera acá, la abrazarías. Qué bueno que no está acá. No sé, porque no está acá, po. Qué bueno que no está Carmen, acá. Ven. No. Apúrate. No, porque no juega, porque está afuera. Pasa nomás, Carmen. Ay, Dios mío. Mira, se puso rojo al tiro. Sí, claro. No, ya horrible. Están muteados los dos. Muteados. Dejándole... ¡Ah! ¿Vieron el gesto? No, no, tú estoy preguntando a ti, Inés, porque el resto obviamente no lo va a ver porque no tiene cómo verlo. No lo vi, pero fue algo así como... ¿Así o no? Sí, así como, me voy. ¿Ah? ¡Ay! Pues, ah, ya, me muteo. Y tira los audífonos. No los tiré. Ah, los tiro lejos, así. ¡Oh, qué chamullento! ¡Qué mal! ¡Qué feo! Feo, feo, feo. Sí, feo, feo, feo lo que dices. Feo lo que estás haciendo. Lo que dices. Me voy a ver mi iglesia. Eso dice el líder. Profitador, pasando a ese video, dice, entonces yo gané el asado. ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! ¿A dónde la viste? Dijimos ministro. Bueno, no otra apuesta. Oye, le está mezclando apuesta este. Bueno, si quiere ganarse el asado, que venga para acá. Nosotros acá lo compartimos, pero él pone la carne. Aparte que ya hubo asado. Sí. Sí. Ya se pagó. Estuvo rico. Ahora todos van a decir, ah, pero ¿por qué no avisaron todo el tema? Porque era otro tipo en otra apuesta. Claro. Que era interna. Ahora sí, ellos quieren venir a compartir con nosotros, traer la carne. Si no están, chiquillas, ah, uy, bien, chiquillos, pues hagan ensaladita, yo llevo la carne, comemos algo, no tenemos ningún problema. Obviamente ¿ah? No. Pero avisen, sí. Uh-huh. ¿Ah? Pero sí, estuvo rico nuestro asado, lo pasamos bien. Sí. Con los corazoncitos de trébol. Entretenido. Entretenido, sí. Tenemos una futura actriz en nuestra radio. O una futura política. Yo creo que eso va para allá más que para actriz. La de los corazoncitos, ¿te acordás? Sí. Yo creo que va más para política. Yo estoy así porque ustedes no me hacen caso. ¿De qué estás hablando? De la Mayara, vos con sus corazones. Ah, una futura sí. Política. Se puso a llorar, qué feo. No me gustan las niñas chicas cuando se ponen a llorar. Ah, de veras, pues que después se puso a llorar, pero es que... ¿Cuándo? Ayer me no estaba. Y me echaron la culpa a mí. Ah, no. Y no había sido yo. No, ¿quién fue? Ubuntu. Ah. ¿Qué? ¿Se le mordió el dedito? No, la salió persiguiendo. Ah, ya. Ubuntu. Ubuntu. Pobrecito. Y te echaron la culpa a ti, pobrecito, sí. Que le echaron la culpa. Y era pesado con ella. No, sí, pues fuiste amor. Muy pesado. Eso es cierto. Barça. Va a decir eso nomás. Pesado. Oye, uno no es pesado, ¿no? Chilina, no. Mandamos saludo a la Mayara. Sí, ayer estuvo en la casa. ¿Sí? Sí, y la Moncito se la llevó a jugar. Bien despierta ella. La trajo de vuelta, mojada entera. Ya, pero bueno, la pasó en el bien. Sí. Despidiendo ya este programa, el último del año, quiero hacer también mención especial a ciertas cosas que ocurrieron. Y de cierta gente que no está. Este año estuvo muy presente, bueno, la situación en Palestina, por ejemplo, y recordemos que murió muchísima gente, entre ellas 500 niños. Mm. Y me corrijo a mí mismo, no murieron, fueron asesinados por un Estado, por la decisión, enarbolando la legítima defensa, cosa que fue cuestionada incluso por la propia ONU, bien tibia por lo demás, independientemente que le destruyeron hasta su propia escuela, en la cual murió gente. Recordado es, por ejemplo, lo que ocurrió con este director encargado de esta sección de la ONU para los refugiados palestinos, que se largó en llanto en un video institucional que estaba haciendo. Son cosas que nos dejan este año y que, en definitiva, más allá de las lecciones y más allá de la emotividad en sí que generan, deberán por lo menos ser distintos y deberán generar ciertas cosas. En lo particular, no tengo ningún problema con los judíos, ni personas judías. Sí tengo problemas con respecto al tema del Estado de Israel, y sí tengo problemas con el sionismo. Incluso el de izquierda, o el que se enarbola como tal. Y en ese contexto me parece, y así por lo menos lo hemos hecho en coherencia y en consecuencia, hemos mantenido nuestra postura respecto al tema de Israel, incluso en términos de la parrilla musical. El momento en que tomamos ciertas decisiones y se mantiene hasta el día de hoy porque el conflicto no ha parado. Los bombardeos han seguido, ha sido muriendo gente, no solamente en el caso de la Franja de Gaza, sino también en el caso de Cisjordania. Y es importante también reflexionar eso en términos de postura, porque como que está el clima de la situación, después como que se olvida. Nosotros escribimos todavía al BDS, que es este boicot a nivel global contra Israel. Me parece que no seguir aportando ni legitimando, aportando en términos de consumo a las balas, ni aportando en términos de legitimar un discurso como el del Estado de Israel, que para mí es un Estado fascista, porque eso es lo que es. Y lo plantea propia gente de Israel, que hoy día es minoría y que se ha levantado un ultranacionalismo y que han sido oprimidos por lo mismo. Me parece que es importante mantener eso. Nos marcó muchísimo también lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, en el caso de los 43 desaparecidos y en el caso también de los 3 asesinados durante esa misma noche del 26 de septiembre, que a más de 3 meses todavía no hay noticia, no hay información. Hay varias cosas. Vimos harto de impunidad durante el año. Fueron pasando ciertas cosas. También avanzamos, creo yo, un poco en términos de verdad, si bien no institucional, sí, de parte de otra gente. El caso, por ejemplo, que empezaron a ser formalizado en cierta medida la gente que dio origen a la DINA en Tejas Verde, una cosa que probablemente ya muchos pensamos que nunca íbamos a ver, pero que queda mucho también por ver y que queda mucho porque se haga ciertas cosas. Yo creo que poco a poco, y en ese contexto hay harta gente que nos dejó, pero también otra gente que se suma en términos de vida y en términos de proceso. Es un año, como lo dijimos el día de ayer, bastante extraño en varias cosas, tanto en lo nacional como en lo internacional, y también de muchísimo aprendizaje para nosotros. Y esa reflexión también, que tiene que ver muchísimo en lo que tiene sentido en esta fiesta, más allá de la alegría, y que hay que esperarla como bien, lo digo también en mi pasaje, hubo un fallecimiento de una persona en esta fecha súper complejo, que mueran familiares también, que puedan estar de una u otra manera disfrutar, y a los que tienen y alguna gente que tiene parientes también enfermos, poder disfrutar con lo suyo, poder aprovecharlo el tiempo, porque uno es producto de sus circunstancias, de su historia de vida, lo que lo va constituyendo lo que es, y eso está compuesto por las personas que lo rodean. Entonces también un poco los que están y los que ya no están son parte de este año, y con los que nos acompañarán en el 2014, esperarlo hacerlo bien. Y nada, no quiero hacer ninguna crítica respecto al tema de las modas ni nada por el estilo, que fueron todos palestinos y ahora no. No, sino tratar de mantener esa coherencia. Y para eso, de una u otra manera, están los medios para recordar cuál era el sentido de algunas cosas. Y no dar por sabido, como empezamos este programa, las cosas, es necesario recordarlas, porque es lo que pasa también en nuestra vida. Hay momentos en los que estamos muy cerca de nuestra familia y recordamos porque casi se nos va uno o se nos fue, pero después volvemos al mismo ruedo. Es importante estar recordando las cosas, porque dar por obvio y por sabido, la verdad, nos termina haciendo de que obviemos lo evidente. Eso, ya estamos en el fin de este último programa, estamos a miércoles 31 de diciembre del 2014, y ha sido un gusto este año. Chicos, chicas. Nada, pues recordar también que este año a las compañeras que murieron en manos de sus parejas, a los niños que fueron abusados, que también murieron en manos de sus padres o de los que tenían que cuidarlos. Recordar también a la gente que perdió todo en el incendio de Valparaíso y que aún no tienen solución, que les entregaron esas medias aguas que al final se pasaron, se llovieron. Aparte de sufrir el incendio, sufrieron el invierno. a los del terremoto del norte, que aún siguen con problemas, sigue gente viviendo en las dunas, en cerros y en todos lados, y que se nos olvida que nuestra mente es frágil, que siempre dejamos la noticia cuando pasa de estar en las redes sociales o de no estar en televisión o en un periódico, la olvidamos, y esa gente sigue ahí, sigue sufriendo y todo. Entonces, empezar a reforzar nuestra memoria, a empezar a buscar esa respuesta con lo que nos dolió, con lo que nos dañó como personas, como poblador, como vecino, ¿ah? Porque son nuestros hermanos, y también mirar un poquito para el lado, ver a nuestros vecinos y ver qué problemas pueden tener, no como copuchentos, sino en cómo podemos ayudar cuando hay un problema a nuestra población, cuando la droga sube, el alcoholismo sube, es porque algo está pasando. Y tenemos que hacernos cargo porque nuestra población son nuestros hijos, todos, no solamente los que parimos, sino que los de los vecinos. Y posiblemente esos cabros más adelante necesiten ayuda y tenemos que tenerlos ahora encima de nosotros, tratando de cuidarlos, de apoyarlos. Y lo que no encuentren en su casa, lo encuentren en la de nosotros. Eso, yo eso espero. Espero que de verdad empecemos a vivir en los pies de los demás. Y a sufrir como sufre el resto y no solamente criticar. Eso. Yo por mi parte me despido de este año, que fue, ya como ustedes han dicho, de dulce y agraz. Esperamos que, o espero mejor dicho, que el próximo año sea mucho más movilizado. Les deseo mucha suerte y mucho... muchas buenas vibras para que podamos seguir adelante. Un abrazo para todos. El próximo año trae cambios radicales en mi persona y espero que esos cambios no me cambien, solamente cambien el lugar de residencia, cómo va a ser. Pero ya habrán otros derroteros por donde continuar. Un abrazo para todos. Bueno, despedimos este matinal con aquellos que todavía probablemente están en la pega, otros ya más relajados, otros haciendo los preparativos para hoy día, comprando qué sé yo. A todas esas personas le mandamos nuestro saludo, a las que escuchan a través del FM y a los que escuchan a través de la señal online. Nada, pues ha sido un gusto este año. Esperemos nosotros encontrarnos ya el viernes en el 2015 y por lo menos estar hasta la quincena, así está asegurado por acá, quincena de enero, para pues, meternos de lleno, ¿no? Obviamente, y no descansar en una playa, sino trabajar. Hay harta idea y hartas cosas que concretar, varias cosas que hacer respecto a ir mejorando poco a poco también nuestra función y nuestra labor. Eso, decirles que este programa se va a retransmitir igual forma, obviamente, a las 6 de la tarde, como ocurre de forma diaria. El viernes no hay Cerro a la Izquierda, terminó la semana pasada y como ya lo saben. Así que eso, nos vemos, nos reencontramos nosotros el día viernes, si todo va bien, y ojalá no estén tan encañados. ¿Para qué decir? Pues si va a manejar, pase las llaves. Y a no ser que te lleve apellido Larraín. Da lo mismo, aunque sea Larraín, no sea un hijo de puta nomás. ¿Ah? Sea consciente no solamente de su seguridad, sino también del otro. Y a propósito de Larraín, está la sentencia de los, ¿cómo se llama? De los amigos de Martín Larraín Hurtado, nos referimos a Sofía Gaete y a Sebastián Edward, quienes terminarán cumpliendo una pena de 61 días de presidio remitido con una multa de UTM. ¿Qué quiere decir eso de 61 días de presidio remitido? Que van a terminar con una firma pagando las dos UTM. No sé cuánto está la UTM. ¿Alguien sabe ahí? Bueno, sin duda va a ser muy bajísimo. Y esto, bueno, ellos no estuvieron presentes. Esto se hará, explicó que la pena de 61 días se cumplirá con una firma mensual en una unidad de gendarmería próxima al domicilio de cada joven, más encima. Les recuerdo que hay unos chicos que están detenidos, por el, o sea, no están detenidos, están con firma diaria por lo ocurrido en el ex pedagógico, en la UNCE, a propósito del carabinero infiltrado. Bueno, y están por 3 meses, todos los días. Mira, y esto, participaron, pidió la justicia, todo lo demás, y están con 61 días y una firma mensual. O sea, van a ser 2 firmas, básicamente. Y las 2 UTM. Así nomás la cosa. Eso cuesta una vida. Lamentablemente, al parecer, sí. Nos despedimos a todos. Saludos, pues. Nada, pues. Al Rula ahí que está saludando, dice mucha. A toda la comunidad del matinal, mucha salud y amor. Fue encontrar este programa y auditores, se les quiere, hermanos de otras madres. Ana Karina dice, cambios del líder, el líder se casa con la alemana, no sabemos. No, sabemos que no creen en el contrato del matrimonio, que es una institución. Pero va por la ABP, o más conocido hoy día como PUC. Por la boca muere el pez. Sí, pues porque él dijo que este año iban a hacer de cambio, ¿cómo dijiste? ¿Cómo fue tu palabra? ¿Cómo? De residencia. Pero no dijiste residencia. ¿Residencia dije? No. Bueno, dijiste otra palabra, escúchalo antes. A la tarde y te vas a dar cuenta que dije residencia. Ya, pero qué rápido. No, él dijo que para él iban a tener unos cambios profundos y todo el tema. Pues Ana Karina piensa que se va a casar. Por la boca muere el pez. Eso fue. Pero eso hay, en una de esas, quién sabe, sería ¿viste? Bonito. Ah, no lo invite. Yo soy dieta para los matrimonios, así que una ganita. No me invite. Y María Saavedra dice, muchas gracias a ustedes por este año. Saludos muy afectuosos a los compañeros de la radio toda y del matinal RBF. Damos saludos también al resto de los compañeros. Nada, po, abrazo gigante, fraterno para todos. Y como siempre, po, sociabilice. Sí. La información se comparte, no de por sabida las cosas. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles, de mi parte por lo menos. Bueno, nosotros el viernes nos vemos. Bueno. No creo que nos haya engañado, pero la verdad hay harta pega, así que poco va a haber para celebrar. Pero nada, pues eso, pásenla bien. Pero no sean pelotudos. Y no anden solo en la calle, fíjense para cruzar, Martín Larraín está suelto. Uh-huh. Anda en Tierra del Fuego en todo caso. Sí. Ah, de veras, mm. En la estancia. Aparte que, pero Johnny Herrera anda acá. Ah, ya, bueno. Sí. Queda. Señoras, señores, esto fue el matinal, el último matinal del 2014. Que esté muy bien. Chao. Nos recortamos el viernes del 2015. Ya comienza un camino, otro buen camino. Que seguir descalzos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... La gran matanza de trabajadores en dictadura fueron ellos. Sí, efectivamente. Ellos sí. Lo lanzaban al mar en los remolcadores. Sí. Y no se sabe, se lo agradezco enormemente. Yo no quería decirlo por la radio para no comprometerlo. No, lo felicito problema. Por su valentía, amigo. Lo felicito, güey. Grande, hermano, grande. Oye, Enrique, es la verdad que nadie cuenta, güey. Te queremos dar un abrazo gigante. Igual, hasta allá. Te lo agradezco. Mucha gente acá mandando saludos, preguntando cómo se pueden informar más directamente, sin intermediarios, para que no haya esta cosa de mire, sesgo. Mire, invito a cualquiera. Yo todo lo publico en mi Facebook, porque... Nómbralo. Enrique Solar Lago. Enrique Solar Lago. Sí, ahí yo publico todo lo que va pasando todos los días. Hoy día no he podido porque los medios no han parado de llamar de las 8 de la mañana. De hecho, voy a colgar y me va a llamar otro medio y lo agradezco, porque esto tiene que saberse. Tenemos que acabar con el código laboral basura que tenemos en Chile. Entramos a la concertación y el año 90, 94, 98, 2002, nadie ha hecho reforma, dijo nadie, ha dicho, ¿por qué? Porque les conviene, pues. Seguimos con el mismo modelo. Si se supone acá, cuando salimos de la dictadura y entramos a la democracia, acá tenía que haber habido una revolución grande, una represión grande, ¿y sabe por qué no hubo? Porque siguió el mismo modelo económico.